Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao, las noticias más impactantes. No respetan a la señora. Nadie va a decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público se... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día viernes 17 de mayo del año 2013, los saluda como cada mañana su amigo de siempre, Tulio Chávez, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que ha venido sucediendo y aconteciendo en nuestra gran provincia Chalaca. Hoy día viernes 17, fin de semana ya, arranca el fin de semana y hoy día pues queremos comentarles a nuestros amigos que nos están escuchando desde todas las partes de nuestro planeta que ya está a la venta, el diario Prensa Chalaca, desde las 3 de la mañana con su cargamento de información. El diario Prensa Chalaca recorre todos los distritos del Callao para llevarles la mejor información de nuestro primer puerto de la República. Así que ya lo saben, amigos. El diario Prensa Chalaca ya está en todos los puestos de periódicos, desde de punta a punta en todos los distritos del Callao. También quiero contarles que en los próximos días saldrá a la venta en todo el distrito de Ventanilla y el Callao la revista Así. La revista Así, 14 años en el corazón del pueblo chalaco. Bueno, y el día de ayer se culminó, el día miércoles salió y el día de ayer se culminó con la distribución de 5.000 ejemplares del periódico El Pachacutano. Muchas gracias a nuestros distribuidores que en forma gratuita hicieron llegar pues el periódico El Pachacutano a todos los sectores del cono norte del el gran y populoso distrito de Ventanilla. Bien, el Pachacutano sale todos los días miércoles. Todos los miércoles es un semanario y estará pues saliendo completamente gratis en una distribución gratuita de punta a punta en todos los lugares, no solamente de Pachacútec, sino el cono norte de Ventanilla. Un saludo para nuestros amigos de Pachacútec, también para Villa Los Reyes, Santa Margarita, ¿eh? Todos, mi Perú también, todo el cono norte de Ventanilla, pues está unido ahora con el Pachacutano. Antes de dar pase a las noticias ocurridas hace algunas horas en el Callao, queremos agradecer a todos aquellos amigos y amigas, a todos aquellos seguidores nuestros que a estas horas de la mañana se encuentran pegaditos en la sintonía de RadioChalaca.com. El 453-1654 está a disposición de todos ustedes para que puedan comentar, para que puedan opinar, para que puedan denunciar también algunos problemas que puedan suceder en las diferentes zonas o distritos de nuestra gran provincia. Así que ya lo saben, el 453-1654 está a disposición de todo el pueblo chalaco. De la mañana y 28. Bien, ha llegado la hora de presentarles las noticias ocurridas hace algunas horas en la provincia del Callao. Viernes 17 de mayo del año 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Bueno, esta es una información de último minuto. Hace algunas horas acaba de ocurrir un accidente vehicular en el distrito de Carmen de la Legua. Un violento choque se produjo en el cruce de las avenidas Elmer Fosset con Quilca, en el distrito de Carmen de la Legua. Según se pudo conocer, el conductor del vehículo siniestrado se encontraba en estado de ebriedad cuando se produjo el accidente. Tanto el chofer como los otros tres ocupantes de la unidad móvil se encuentran internados en una clínica de Bellavista. Más información en breve. Vamos a seguir informando acerca de este accidente ocurrido hace algunas horas en Carmen de la Legua. Dirigentes del proyecto especial Ciudad Pachacútec se mostraron muy indignados luego que en la última sesión de consejo organizada ayer por la Municipalidad de Ventanilla manifestaron desconocer la venta de un terreno por parte del gobierno regional del Callao a una empresa pesquera. Dicha área, según el dirigente, estaría destinada a un parque zonal. Sobre los regidores, yo considero que son unos sinvergüenzas, señaló el dirigente de Pachacútec, Juan José Escobar. Obras paralizadas en el Colegio San Pedro de Bellavista. El director de la institución educativa San Pedro de Bellavista, Juan Rojas, señaló que las obras de reconstrucción del muro caído en marzo último se encuentran paralizadas. Se comprometieron a realizar la construcción de todo el cerco perimétrico, pero nos dijo que lo harán recién a partir del mes de junio, precisó el docente. Aprueban ley para otorgar títulos de propiedad en Pachacute. El Congreso de la República aprobó por mayoría de votos el proyecto de ley número 1032, en el cual otorga la administración de los terrenos del proyecto especial Ciudad Pachacute al gobierno regional del Callao, entidad que tendrá que emitir títulos de propiedad a los pobladores de dicho sector. Bien, el doctor José Luis Orcasitas, director del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, precisó que los chalecos verdes, personal incorporado recientemente a dicho nosocomio por el gobierno regional del Callao, no reemplazarán a las técnicas de enfermería quienes realizaron esta acusación el miércoles último. A mí nadie me impone el personal. El gobierno regional está brindando un apoyo y lo considero necesario, precisó el doctor José Luis Orcasitas, director del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. La primera dama de la nación, Nadine Herrera, visitó el día de ayer el distrito de Carmen de la Legua para participar en la ceremonia de clausura de los programas estatales Jóvenes a la Obra y Vamos Perú, abocados a capacitar a jóvenes del Callao y Lima. Este tipo de programas, junto con Beca 18, están especialmente dedicados a nuestra juventud porque necesitamos esa mano de trabajo, esas mentes brillantes, dijo la primera dama de la nación. Bueno, y en este tema hay que señalar que la Universidad del Callao se encargó de la capacitación de estos jóvenes. Por su parte, el coordinador del programa Jóvenes a la Obra en el Callao mencionó que la Universidad Nacional del Primer Puerto capacitó a más de 1,000 jóvenes de escasos recursos económicos en la especialidad de asistentes de caja, asistentes de panadería, asistentes administrativos, electricidad, entre otros importantes cursos. Estos fueron totalmente gratuitos y al matricularse los jóvenes recibieron materiales educativos como libros, cuadernos, lapiceros y USB. Asimismo, se les brindó a los jóvenes sus pasajes de ida y vuelta. Bien, amigos. Y esas fueron las noticias ocurridas hace algunas horas aquí en la Gran Provincia. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Bien, amigos, y nos están solicitando una brevísima pausa comercial, pero antes quiero comentarles que inmediatamente después de la pausa estará aquí con nosotros el dirigente de Pachacute, el señor Juan José Escobar. Con él estaremos conversando acerca de esta venta de una área de aproximadamente 2.5 hectáreas. Que estaba destinada a ser un gran parque zonal en el distrito de Ventanilla. Vamos a contarles toda la historia, cómo fue invadida, luego cómo fue defendida por los mismos pachacutanos, luego fue cercada por la municipalidad distrital de Ventanilla en un cerco que fue valorizado en aproximadamente 1.000.000 de soles, para que finalmente fuera vendido a espaldas de la población de Ventanilla. Vamos a regresar con esto y mucho más en tu programa. Así

44. Bien amigos, ya estamos de vuelta nuevamente con la presencia de el dirigente de Pachacútec, el señor Juan José Escobar. Con él vamos a conversar acerca de esta bomba de tiempo, de esta tremenda noticia que en realidad ha puesto de vuelta y media y ha inundado de indignación al pueblo de Ventanilla, ya que se han enterado que el gobierno regional pues ha vendido, ha rematado prácticamente un terreno de aproximadamente 2.5 hectáreas, un terreno que era destinado para hacer un parque zonal. Vamos a contarles toda la historia, porque no es la primera vez que el gobierno regional se encuentra, digamos, inmerso en un escándalo de esta naturaleza. Un tema que ha sido, que por cierto es legal, es una venta muy, muy, muy legal, pero que es también a su vez muy inmoral, porque este terreno estaba, fue, digamos, protegido por los mismos vecinos pachacutanos y además fue cercado con un costo de aproximadamente $1,000,000 por el mismo, por la misma municipalidad distrital de Ventanilla. Allí e incluso funcionaba una escuela para serenos. Todo eso fue echado por la borda cuando los dirigentes de Pachacútec se enteraron de que este terreno así había sido vendido. Aquí estamos con Juan José Escobar, dirigente de un asentamiento importante de Pachacútec, pero también se encuentra consternado, indignado por esto, y en la última sesión de consejo pidió la palabra y nadie se la quiso dar, y en esta sesión de consejo los regidores, la municipalidad dijo que no sabía nada. Imagínense ustedes, este terreno ha sido vendido a aproximadamente $7,000,000 y según los entendidos este costo pues sería irrisorio, porque este terreno vale mucho más. Pero ¿dónde empieza esta historia? El movimiento Chimpún Callao, que ya tiene muchos años en la provincia constitucional del Callao, encabezado por Alex Curi Bumachar, tiene una larga historia de temas relacionados con las ventas de terrenos. En el año 2010, el programa dominical de César Hildebrand una vez más ha denunciado el estilo de hacer licitaciones por parte de Alex Curi. Bueno, y les estoy leyendo un texto que salió el año 2010 en un diario de circulación nacional, para que ustedes puedan entender toda esta historia de estas ventas que se han realizado en el Callao, sobre todo en Ventanilla. Bueno, si les hablo del Callao no nos alcanzaría el programa. Así que vamos con este texto. El programa dominical de César Hildebrand una vez más ha denunciado el estilo de hacer licitaciones por parte de Alex Curi. Una vez más se ha desnudado cómo la gran prensa se convierte en cómplice de este estilo al silenciar la documentada denuncia. ¿Será de repente por silenciar todo aquello que afecte al sistema, o será de repente por los miles de verdes razones? César Hildebrand se refirió a cómo en el gobierno regional del Callao, que preside Alex Curi, se procedió a convocar a concurso para adquirir un terreno de 9.300 metros cuadrados en la zona de Ventanilla, apelando a leguleyadas, para que luego se diga que todo fue legal. Se inició el proceso concursal, primero lotizando el terreno para que de esta manera el radar no alcance el metraje mínimo que exigía otro tipo de acciones para licitar. Superado este primer escollo, Don Alex Curi procedió a la publicación también legal de los avisos convocatorios a los periódicos de circulación nacional. Lo hizo durante 2 días, lo cual también es legal. Pero ¿saben en qué día publicó los avisos? Pues el 24 de diciembre y el 31 de diciembre. Es decir, cuando la inmensa mayoría de las personas está dedicada a cumplir con sus compromisos navideños y de Año Nuevo. Como consecuencia de estos avisos legales, ganó la empresa constructora Cimientos SAC, cuyo apoderado José Alejandro Talavera Herrera también es apoderado del presidente del gobierno regional del Callao, Alex Curi. Todo legal, ¿no? César Hildebrand mostró un video de Alex Curi, no en la salita del CIN, sino en el Congreso de la República, donde este conversaba con el feliz ganador de la Buena Pro, Alejandro Talavera Herrera. Por eso, pero eso no es todo. La región Callao, de la cual se siente propietario don Alex Curi, vendió el metro cuadrado de terreno a $100 a constructora Cimientos SAC. ¿Y saben a cuánto lo está ofreciendo Cimientos SAC ahora? Pues a $1,300 el metro cuadrado, es decir, 13 veces más. Todo un faenón, pues es legal. Bueno, esta, un poquito más, es el texto, uno de los textos publicados pues, en diarios de circulación masivo. Y vamos a escuchar también en un noticiero, en un programa dominical, cómo enfocaron esta noticia para que ustedes vean pues un poquito o puedan entender la historia de la venta de terrenos en toda nuestra provincia. Sí, no solamente esto, pero definitivamente nada. Señorita, nosotros vendíamos en la noche y un señor me dice, señora, han venido un carrazo, han puesto unos papeles y les han tomado foto y lo han sacado y seguido. Pero le han iluminado a tu puerta, me dice, así como si sería día, la han iluminado. Y yo, ¿qué será? ¿Y usted al día siguiente se levantaba y veía el letrero? No, no había nada, porque ellos se lo llevaban. Ellos aseguran que una vez Alberto Curi, el hermano famoso de Williams y Alex, fue a reclamar el local. Hace tiempo fue que él vino, acá se puso el señor a gritonear a todos acá, diciendo que 48 años para desocupar ese terreno que él va a venir acá con 100 matones a desocupar ese terreno. Dime, ¿quién vino? ¿Vino Williams Curi Bumachar, este que ves acá en la foto? No, él no es. ¿Quién vino? Es un alto moreno el que salió con Montesino, vi un reportaje ahí. Salió con Montesino, él fue. ¿Cuál es él? ¿Beto Curi? Sí, Beto Curi, él fue. Vino. Él vino acá. Omar Marcos es el joven alcalde de Ventanilla, uno de los hombres claves de Alex Curi en su agrupación Chimpún Callao. En los 4 años de su gestión, solo, escuche bien, se han rematado por deudas 2 únicos terrenos y uno de ellos termina en manos del hermano del presidente regional del Callao. ¿Pura casualidad? Es muy difícil que una municipalidad, sobre todo distrital, pueda rematar un bien de esa naturaleza. Es casi imposible. Y si lo ha rematado y además ha destinado trámites, no ha colocado avisos inmensos que debe colocarlos en todas partes para que todo el mundo los vea, y al final los remata a un precio ridículo, pues aunque tenga ropaje legal, es un acto de corrupción clarísimo. Desde mi punto de vista particular, yo también considero que no hay ninguna falta ética ni moral, porque está actuando como cualquier ciudadano en ejercicio. Williams Curi terminó comprando el terreno a un precio base que apenas cubría una tercera parte de la deuda que la empresa Viscotti tenía con la municipalidad. Es decir, Ventanilla termina perdiendo y Williams Curi ganando, pues al año vendió este terreno por $150,000. Pero si esto le pareció sospechoso, caminemos solo unas pocas cuadras de la ex fábrica de galletas. Ahí encontraremos un segundo terreno que también encierra sorpresas a la chalaca. Se ha vendido en 2 subastas, de la noche a la mañana, más de 6.300 metros cuadrados. A una empresa que también nos hemos dado con la ingrata sorpresa, que tiene mucha relación con el actual gobernante del gobierno regional, el señor Alexander Curi. Su abogado legal, su representante legal, su abogado preferido en la región. En enero del año pasado, el gobierno regional del Callao, presidido en ese entonces por Alex Curi, subastó al precio base de $691,219 dos lotes contiguos que en total medían 6,312 metros cuadrados, ubicados en la avenida Néstor Gambetta, la vía más importante de Ventanilla. Se trataba de un terreno que el Ministerio del Interior había recibido en tiempos de Belaunde, sobre el cual se tenía proyectado hacer un complejo policial. Pero este terreno terminó en manos de la región Callao. El proyecto nunca se concretó y el terreno fue puesto en subasta. Una vez más, son dos las convocatorias previas que se lanzan, pero aquí hay un detalle que escandalizaría a cualquiera. Las dos convocatorias que hizo el gobierno regional del Callao para poner en subasta estos dos enormes lotes fueron hechas también en el diario El Peruano, de escasa circulación, y escuche bien en qué fechas, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre del 2008, es decir, en Navidad y en víspera de Año Nuevo, fechas que aseguraban no el éxito de una subasta, sino todo lo contrario, pasar totalmente desapercibida tremenda oferta. Querían subastar el terreno o hacer un buen regalo a alguien. Pero escoger la fecha de el mismo día prácticamente de Navidad y el Año Nuevo. ¿Cuál es el problema? No, pues le pregunto, ¿por qué eligieron esa fecha? No, es un cronograma que se elige porque las bases tienen un procedimiento de la elaboración de las mismas y se trata de vender los inmuebles en las fechas más pronunciadas posibles para obtener recursos del gobierno regional. Subasta significa, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, venta pública de bienes o alhajas que se hacen al mejor postor, es decir, obteniendo el mejor beneficio económico en favor de la entidad convocante. Pero eso al parecer es exactamente lo contrario a lo buscado por el gobierno regional del Callao, al hacer pública las dos convocatorias en las fechas más festivas del año. En principio, no hay ninguna disposición que prohíba publicar día 24 o 31, ¿no? De diciembre. Diciembre o de enero, o de marzo, o de mayo, no, 27 de julio, o sea, o un día antes del Día Trabajador, en este caso un día antes del Día Trabajador, es con tal que sea día hábil, no hay impedimento legal. Eso ya se presta a cualquier tipo de malintención. Pero siempre hay un suertudo que justo ojea el diario correcto en el momento indicado. Constructora Los Cimientos SAC, que tuvo como apoderado legal durante un tiempo a José Alejandro Talavera Herrera, cercano colaborador de Alex Curi. Fue la única empresa postora de las dos subastas y al ser la única, no necesitó pelear con ningún otro por el precio. Constructora Los Cimientos SAC se llevó los dos terrenos al precio base de $691,219, es decir, a $100 el metro cuadrado, cuando en la práctica el precio del metro en la zona llegaba a ser hasta 8 veces mayor. El terreno más o menos se vendió por un valor de $691,000, lo que quiere decir que por cada metro cuadrado están pagando $100 por metro cuadrado. Sin embargo, nosotros tenemos conocimiento que se ha hecho, hay una tasación desde aquí a esta zona frente a la zona próxima a este terreno y la tasación está por $800 a $1,000 cada metro cuadrado. Efectivamente, existe una valorización del mismo año 2008 hecha por la empresa Ingeniería y Evaluaciones Imbalsa en un terreno muy próximo al que fue subastado. Como vemos, según esta valorización, ellos cotizaron el metro cuadrado a $800. Este José Talavera es compañero de colegio de los Curi, los conoce hace 20 o 30 años y es el abogado que le hace este ropaje legal a todas las operaciones ilegales que ellos hacen. Talavera fue asesor legal externo de Alex Curi cuando este se desempeñó como alcalde del Callao y luego continuó asesorándolo cuando ocupó la presidencia del gobierno regional del Callao. Y la venden a un señor cuyo apoderado, a una compañía cuyo apoderado es Talavera, que es parte del clan Curi. Talavera fue el mismo que otorgó la vía expresa del Callao. ¿A qué era su nombre? Él mismo fue. ¿Qué cargo tuvo ahí? Él era miembro de la comisión que otorgó la buena pro y que además y del comité de recepción del proyecto el proyecto integral de la vía expresa del Callao. Aquí está su nombre. José Talavera Herrera. O sea, y es el asesor legal de Curi, y es el que lo vino a acompañar aquí a la comisión, lo trajo de la mano para que lo asesore y le sople al oído. ¿Usted sabía que el señor Talavera Herrera estaba vinculado con esta empresa? No. ¿Fue una sorpresa para ustedes? En principio no sabíamos ni teníamos por qué saberlo, porque como miembro de asesoría jurídica también soy miembro del Comité Especial de Adjudicaciones y nosotros nos limitamos simplemente a ver si la empresa o la persona jurídica natural o consorcio, de acuerdo a la base, podían presentar cualquiera de esas modalidades, se presenta y tienen que cumplir con los requisitos en las bases. El gobierno regional del Callao se defiende asegurando que el señor Talavera no tenía ningún vínculo laboral con esa entidad pública. En el instante preciso que la empresa, en la que alguna vez figuró como apoderado, ganó los terrenos. Efectivamente, Talavera se vinculó cómodamente antes y después de la subasta. Pero Talavera además figura como socio fundador de la inmobiliaria Inversiones Genk, en la que otro Curi, Williams Curi, el del primer terreno, aparece como gerente general y su esposa, Patricia Zacarías, como apoderada legal de la empresa. Inversiones Genk está baja de oficio según SUNAT, pero ¿acaso se trata de otra infeliz coincidencia? Son dos instituciones vinculadas entre ellas porque son del mismo partido político que le venden terrenos a dos personas vinculadas al presidente regional. Todo apunta pues a un grupo de personas que mantienen vínculos y empresas y que podrían estar haciendo de la ciudad satélite de Ventanilla, un lugar en plena expansión comercial, su objetivo. Pues los terrenos comprados aquí se revalorizan de inmediato. El asunto es que parecerían estar contando con mucha y muy buena información privilegiada y con uno que otro empujoncito de las autoridades que ahora buscan reelegirse. Bien, ustedes ya lo escucharon, ustedes lo han escuchado y creo que huelgan las palabras. Es un poco la historia de cómo se viene manejando, la compra y venta de algunos terrenos importantes que incluso son, digamos, destinados para, en un caso para la policía, un terreno que estaba destinado a hacer todo un complejo policial. Ahora en el distrito de Ventanilla, por ejemplo, la Divincri tiene alquilado un local, otra unidad de la policía, como son los boinas negras, rojas, bueno, están también en un local, en otro local, o sea, separados todos cuando teníamos un terreno destinado para hacer todo un complejo policial donde estén todas las unidades de la policía juntas en un solo y gran local, pero este fue vendido pues por el gobierno regional en este entonces por el doctor Alex Curi Bumachar, tal y como ustedes lo han podido escuchar en un audio viene pues de un programa televisivo como es Cuarto Poder. Bueno amigos, ya se encuentran aquí dirigentes no solamente de Pachacútec sino de diferentes lugares de Ventanilla y vamos a escuchar ahora también un audio muy importante de boca del mismo alcalde Omar Marcos Arteaga, también de las filas de Chimpún Callao, y que de alguna manera ustedes van a escuchar que estaba muy comprometido con hacer un gran parque zonal en este terreno de más de 24 hectáreas, que ha sido vendido a espaldas del pueblo de Ventanilla por el gobierno regional. Después les vamos a contar toda la historia de este terreno, porque este terreno fue invadido, luego fue salvado, protegido por los mismos vecinos y dirigentes de Pachacútec, de la mano del alcalde Omar Marcos Arteaga, para que finalmente sea vendido a un precio realmente irrisorio. Bueno, vamos a escuchar este audio y hay que agradecerle aquí a nuestros amigos de La Esquina por haber colgado este video en su página de Facebook. Y nosotros vamos a compartir esta información pública con todos ustedes, amigos del Callao, para que entiendan un poco este problema. Vamos a escuchar entonces al alcalde de Ventanilla, Omar Marcos, cuando hace ya muchos meses, luego de haber recuperado este terreno de aproximadamente 25 hectáreas, de 25 hectáreas y se anunció que iba a construirse allí un gran complejo, un gran parque zonal, e incluso fue cercado este terreno por la Municipalidad Distrital de Ventanilla. ¿Sabrá el alcalde Omar Marcos de esta venta? ¿No sabrá? ¿Qué piensan ustedes? El 453-1654 está a disposición de todos nuestros amigos chalacos, de todos nuestros amigos de Ventanilla, para que puedan opinar. Luego de esta, de este audio, donde el alcalde Omar Marcos pues hace declaraciones en torno a este importante terreno que ha sido vendido por el gobierno regional. De Pachacute ha habido aproximadamente 120 secretarios generales, un poco para explicarles la magnitud del proyecto, y de manera unánime han decidido, digamos, hacer un cronograma, porque todos los dirigentes vamos a cuidar este terreno. Todos los secretarios generales han asumido el compromiso de turnarse para pasar las noches aquí y cuidar los terrenos para poder protegerlo de estos traficantes de terreno que lamentablemente pues están a la expectativa de en qué momento bajamos la guardia para posesionarse este terreno por la fuerza, ¿no? ¿Se conoce quiénes han sido los promotores de esta invasión? Bueno, sí, el que está a la cabeza de todo esto es el señor Julca, ¿no? David Julca, que es obviamente, como ustedes verán, acá en Pachacute la gente que ha venido y ha invadido por un techo para poder vivir, para poder que su familia pueda vivir. Este señor se quiere o intenta apoderar de 75 hectáreas de Pachacute, 75 hectáreas. ¿Para qué? Para traficar terrenos, para dedicarse a la venta de terrenos y obviamente beneficiarse de manera personal y beneficiarse con una millonada de dinero a costa de todos los que estamos aquí. En todo caso, eso nosotros no se lo vamos a permitir y vamos a defender hasta las últimas consecuencias este terreno, porque primero es un parque zonal que va a beneficiar a todo Pachacute y a todo Ventanilla. Va a ser el parque más grande de todo el país, y probablemente el parque más moderno también, y no vamos a permitir que un traficante de terrenos que quiere lucrar con las tierras que nos pertenecen a todos los que vivimos aquí en Ventanilla se beneficie para bolsillo propio. Usted habrá pernoctado varias noches y varios días. Ya tengo ya dos, tres días durmiendo aquí. ¿Qué he podido descubrir de aquello que no sabía antes? Bueno, primero que hay invasiones permanentemente y que lamentablemente ante la falta de autoridad, ante la falta de la presencia de las autoridades correspondientes para frenar este tipo de invasiones, lamentablemente pues aquí en Pachacútec se da prácticamente la ley de la selva, ¿no? Entonces yo voy a seguir aquí, hemos tomado conciencia de la importancia que significa poder estar mayor tiempo en esta zona para tratar de implementar el principio de autoridad y para poder justamente erradicar a todos estos traficantes de terreno que lamentablemente hacen grandes negociados a costa, obviamente, de la pobreza y a costa de la necesidad de muchísima gente, ¿no? Sin embargo, se ha visto también de que anteriormente se ha denunciado, pero no se ha hecho nada, en el sentido de que fuerzas grandes parece que están coordinando todo esto y hay un silencio de ciertas autoridades, ¿no? Sí, bueno, eso es verdad. Como ustedes saben, el macroproyecto Pachacútec le pertenece o está bajo administración del gobierno regional de Callao. Nosotros hemos enviado ya en reiteradas oportunidades oficios para pedir que se frenen este tipo de invasiones, sin embargo no lo han hecho. Entonces yo no puedo estar de brazos cruzados. Ya llegó el momento de que Ventanilla se ponga de pie y obviamente esto sea encabezado por su autoridad, que en este caso es el alcalde del municipio de Ventanilla, y no vamos a parar. O sea, no solamente vamos a proteger este terreno, sino que vamos a combatir a todos esos traficantes de terreno que lamentablemente, como repito, lo que buscan es lucrar y sacar un beneficio personal. Así tenga que dejar la vida, lo voy a hacer. Así tenga que enfrentarme a muchísima gente poderosa, no me importa, lo voy a hacer. Porque al final, este terreno pertenece a todos. Y si nadie se pone los pantalones para defender estos terrenos, bueno, pues aquí está su alcalde, que a pesar de que este terreno no está bajo administración de la municipalidad, igual. Bien amigos, acaban ustedes de escuchar a el alcalde de Ventanilla, Omar Marcos Arteaga. Hay que señalar que en un primer momento el alcalde de Ventanilla estuvo pues como tiene que ser un alcalde al lado del pueblo. Lo que no entendemos es cómo le han sacado la guaracha o sabe Dios si habrá sido ya conversado y finalmente se ha vendido pues este terreno a precios, como reitero, que no corresponden a el costo real que tiene terrenos de este tipo. Vamos a conversar con nuestros amigos quienes han venido de diferentes lugares del distrito de Ventanilla para poder entender un poquito del asunto. Bueno, estamos aquí con la presencia de Jorge Ruiz Maduelos, él es presidente del Comité Vecinal Antonia Moreno de Cáceres. También estamos con Víctor Trinidad Castro, subsecretario general de Villa Los Reyes, del Cono Norte. Estamos también con Virginia Lacotera, ella es presidenta de la ONG COFIAL Perú. ¿Ah? También bueno, ella es ex candidata al Congreso por el Callao, por el partido de gobierno de Ollanta Humala. También estamos con Manuel Chávez Arenas, el doctor Manuel Chávez, secretario general de Unión Democrática Chalaca UDC. Bien, todos del populoso distrito de Ventanilla, y vamos a conversar, y bueno, y también el que ya les había anunciado, Juan José Escobar, y vamos a conversar primero con él para que nos cuente cómo es la historia de este terreno ubicado pues en Pachacute, y que una vez fue el terreno una vez fue invadido, pero fue liberado luego por nuestros amigos de este importante lugar como es Pachacute. Buenos días, Juan José Escobar. Hola, buenos días. Un saludo a tu programa, a todos los oyentes y acá a nuestros vecinos, amigos de diferentes zonas de Ventanilla que están acá con nosotros. Víctor Trinidad, que representa Villa Los Reyes, Manuelito Chávez, que es de Ventanilla Satélite, y mi amigo Jorge Ruiz, que de Ciudad del Deporte. También está con nosotros la señora Victoria Lacotera, que pertenece al partido político de gobierno ahora, Gana Perú. La historia ya más o menos ustedes la han escuchado de un principio, ¿no? Se ha escuchado claramente que el alcalde encabeza una lucha para recuperar los terrenos de traficantes de terrenos y, bueno, con la población, con serenazgo, inclusive con los funcionarios, pasan 2, 3, 4 noches, corre bala, amenaza de muerte, y la población, con su alcalde a la cabeza, como tú lo has dicho, como debe ser, recupera el área. ¿Cuántos metros, cuántas hectáreas? Hablamos de 247.000 metros cuadrados. Inmediatamente de ello consigue un dinero, no sé cómo, y logra cercar absolutamente toda el área con una inversión aproximadamente de 1 millón de soles. Hace la ocupación del área con la escuela de serenazgo, la cual la tenía hasta hace muy poco. Bueno, hay que señalar que el cerco es de material noble, pues es un cerco muy bonito, ¿no? O sea, siquiera es un cerco precario ni nada. Es ¿no? más, no solamente cerco, eso, todos nosotros fuimos testigos de la gran promoción que se hizo a este gran parque zonal, claro, y el proyecto ya hecho y de la publicidad que se dio. O sea, agreguémosle más dinero todavía. Además, había un letrero ahí que decía... Había dos letreros inmensos. Dos inmensos letreros. Así es, claro. Donde decía, acá se va a construir el Parque Zonal de Ventanilla, no de Pachacute. Y no solamente de Ventanilla, porque le iba a pertenecer a todo el Callao y a toda la región Callao, porque ¿dónde van a ir las familias a distraerse en el Callao, en la región Callao? A ese Parque Zonal. La ilusión nuestra era clara, todos creímos en esas palabras, y de un momento a otro... vimos que se empieza a retirar la escuela de serenazgo, se retiran los banners alusivos y se deja a un solo sereno en la puerta. Sospechosamente, alrededor de ese terreno vemos camionetas con lunas polarizadas, con gente totalmente desconocida, dando vueltas y amaneciéndose. Actualmente ustedes van a ver unas camionetas negras. Eso antes de que explote esta noticia. Antes de. Y entonces, o sea, significa que la municipalidad le daba resguardo. Por lo menos un sereno estaba ahí. Había un sereno, cuando ellos supuestamente ya sabían que había sido vendido. Definitivamente, pues en política no hay casualidades, ¿no? No es por casualidad que el serenazgo se haya retirado. no es por casualidad que los letreros se hayan quitado. Y no es por casualidad que dos camionetas negras de gente desconocida esté prácticamente resguardando esa área, aparte de Serenazgo. Al ver eso, preocupados, hicimos las indagaciones, fuimos al registro público y nos dimos con la sorpresa de que ese terreno ya tenía dueño, pero no era la municipalidad distrital ni el gobierno regional, era una empresa pesquera Liviamar. Venta que se hizo el día 30 de octubre, en tiempo récord. 30 de octubre del año 2012. Del año pasado. Así es. Mediante una sesión de consejo regional realizada el 16 de octubre del año 2012. Una sesión de consejo se dio... Presidida, nos dicen, sí, presidida nos dicen por el también candidato ahora y vicepresidente regional, el señor Walter Mori. Se aprueba la venta de ese terreno en sesión de consejo regional el 16. El día 22 de octubre ya estaba publicado en el diario El Callao. Y el día 30 de octubre ya estaba vendido. ¿Por cuánto? La oferta de venta es de 7 millones 9 mil soles, aproximadamente, 109 mil soles. La persona que va a subasta, la empresa que subasta, da 7 millones 10 mil, mil soles más. Y estamos hablando de soles, ¿verdad? En soles. Y seguramente los mil soles lo da por gracias al cerco que ya lo tiene encontrado, ahí. ¿Y tienes información de si hubieron algunos otros postores o solamente hubo un postor? No, absolutamente, no hubo más postores, pues es ilógico. Claro, ¿no? Pues si sale publicado en el diario El Callao que saca 600 ejemplares, claro, ¿quién se va a enterar? Definitivamente. Y también tenemos conocimiento que la empresa Liviamar se crea el 25 de octubre. Ajá. Tres días después de la publicación y solamente con la única finalidad de comprar un área. Ojo, que si me presta un ratito, en la publicación del diario, dice claramente que el terreno, primero, que está desocupado, no tiene cargas ni gravamen, y el uso es de habilitación recreacional. ¿Qué quiere decir eso? De que ahí no se puede hacer ninguna fábrica, ninguna empresa que vaya contra el uso que está destinado a esa área. Que dice que es habilitación recreacional, por un lado. Y dice que no tiene carga ni gravamen. Y si usted va a ver la copia literal, tiene carga. Y tiene una carga de una denuncia que se hizo hace tiempo, no sé quién será esa persona, que pidió la adjudicación de esa área por prescripción adquisitiva de dominio. Y está inscrito en el registro público. Por tanto, miente la publicación. Y no solamente eso. Cuando ya se hace la escritura pública, y esto también es totalmente vergonzoso, dice así. La zonificación dice, actual, es de, en el artículo 12, de habilitación recreacional, el predio está desocupado, está ocupado, no desocupado. Acá dice que está ocupado, en la escritura pública. No lo que menciona en el periódico. Está ocupado por tercero con cerco perimetral y no tiene cargas ni gravamen. Falso, ¿no es cierto? Estaba ocupado, sí, por la municipalidad. Está cercado con la plata del pueblo, porque es dinero de la municipalidad, y es de habilitación recreacional. ¿Quién se atreve a comprar un terreno en el cual no vas a poder construir lo que tú crees que puedas construir? Si solamente tienes la seguridad de que después alguien te va a hacer el cambio de uso. Porque después de esto tendría que venir un cambio de uso. Y una empresa, y lo otro extraño es que la empresa pesquera se, digamos, inició sus actividades en octubre del año pasado, según la SUNAT, e incluso dice, esta empresa pesquera no tiene hasta el día de hoy autorización de parte de la SUNAT para emitir facturas, boletas, o sea, como tú dices, se creó esta empresa exclusivamente para comprar este terreno. Así es, pero en realidad, a mí lo que me indigna, y nos indigna a todos, creo, los ventanillenses, chalacos, y a cualquier ser humano que vea esta travesura, ¿no? Lo vamos a llamar ya así. No es travesura, ya. Y esto ya rebasó todo límite de insulto a la dignidad del pueblo de Ventanilla. Ya se vendió un terreno y ahora otro, ¿no? A la inteligencia del pueblo de Ventanilla. ¿Qué creen estos señores que el pueblo se va a quedar tranquilo cuando le arrebatan un parque zonal? El futuro de sus familias, porque ahí vamos a tener para la realización de la congregación de las familias, la unidad de las familias, y es parte de la lucha contra la violencia, porque las familias sólidas se crean con ambientes propicios para eso, que creen que Pachacute sea una tierra de salvajes, o que Ventanilla siga llenándose de delincuentes y balaceras. Eso no piensan estos señores porque no viven pues en Ventanilla, ni en Pachacute, ni en el Callao. Estos solamente están viendo cómo llenarse los bolsillos. Y lo peor de todo y más indignante es de que el alcalde, que quien recuperó y estuvo a la cabeza de esa lucha, ahora se haga el loco. Se hace loco, ¿no? Ahora se hace loco y dice, bueno, ya lo vendieron, ahora yo no puedo pronunciarme porque ya el sereno, los serenazgo, ya les mandé invadir a otro sitio, porque donde ahora están instalando serenazgo, tampoco tienen autorización. Entonces también lo van a acercar. O sea que en realidad ahorita la municipalidad está invadiendo. Está invadiendo otra área, lo cual... Y con el visto bueno obviamente del gobierno regional, porque esos terrenos pertenecen al gobierno seguramente, regional. Seguramente, pero ¿por qué retiran? Y luego lo van a acercar. Así, lo van a vender. Servidito. O sea, la historia es ya muy conocida, ¿no? Claro, o sea, al final de cuentas es terriblemente indignante. Acá el día lunes, mañana nosotros tenemos una gran asamblea multipoblacional, con todos los vecinos, dirigentes preocupados por esta situación y por todo lo que está pasando, no solamente en el tema de los terrenos, sino también por los abusos que hay contra dirigentes y otras cosas más que pasan, contra los abusos que hay contra los comerciantes, contra los abusos que hay contra los mercados. Todo esto ya debe acabar, y va a acabar cuando la unidad del pueblo se ponga de pie. El día de mañana, en el local del Frente Único, estamos invitando a todas las fuerzas, a los congresistas, a los candidatos, a los, bueno, regidores no creo que vayan porque creo que tienen algo de vergüenza, o algún sinvergüenza irá. No, no creo que tengan vergüenza. Pero ojalá. Pues, pero dime, tú has calificado justamente, en esta sesión de consejo que hubo el día de ayer, en esta sesión de consejo, tú, ¿qué te digo? Pediste la palabra. Así es. Y el alcalde dijo, bueno, si los regidores aceptan, no hay problema, hable usted, Escobar, pero ningún regidor dijo nada, dijeron que no prácticamente, los no 11, te dieron el uso de la palabra. Los 11 regidores, uno empezó a llamar por teléfono, otro escribía por acá, otro silbaba por otro lado, creo que si había 13, los 13 iban a decir que no. Porque no sé cómo se maneja este consejo distrital y si hay algún, todavía algún... ¿Y tú crees que ellos, los regidores, que ganan una dieta mensual, que tienen el deber de fiscalizar, tú crees que no sabían que se había vendido este terreno? Definitivamente lo sabían. Es más, un regidor había ido a una reunión nuestra 2 días antes y dijo que él iba a levantar la bandera de lucha, ¿no? Iba a estar a la cabeza y él iba a pedir que las cuentas sobre esa área. ¡Qué valiente! Lo único que pidió era un saludo respetuoso, lógicamente, a nuestro amigo Roberto Folch por la muerte de su padre. ¿Y cómo se llama ese regidor? Roberto Figueroa, Bertito. Otra regidora... Se olvidó de llevar la bandera, seguro, pues, a la reunión. Otra regidora estaba preocupada por realizar la fiesta del Corpus Christi, porque no le interesaba absolutamente nada lo que está pasando en Y por eso los calificaste de sinvergüenzas. Claro, o ignorantes, ¿no? ¿Cómo le pueden dar cara al pueblo que eligió, que votó por ellos y encima les están pagando para eso? Así es. ¿No es cierto? ¿Cómo es posible que todavía puedan seguir asistiendo a las sesiones de consejo? Vamos a contestar la primera llamada del día de hoy al 453-1654. Aló, buenos días. Buenos días, Julio Chávez Toro. Te saluda Eduardo Artíncula. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Desde dónde nos llamas? Bueno, ahorita estoy llamándote desde Ventanilla. Bastante preocupado con el tema de la venta del Parque Zonal en Pachacútec. El día de ayer te comento, estuvo Pepe con nosotros, que es parte de Coproven y parte de, justo con Jonás, dirigente también de Pachacútec, del Comité Prodistrito de Pachacútec. Estuvimos reunidos en la Asamblea Permanente, que consta los 4 comités prodistritos de Ventanilla, Mi Perú, Pachacútec, Ventanilla Norte y Ventanilla Centro, más Coproven, reunidos en la Asamblea Permanente, que es el órgano que reúne oficialmente a todos los organismos mencionados. Y hemos acordado de manera unánime sumarnos a la lucha del pueblo de Pachacute y sus dirigentes, porque ese parque zonal, recuerda, no solo es de Pachacute, sino es de todo Ventanilla, y iba a ser el pulmón ecológico y áreas recreativas para todo Ventanilla y el Callao. Incluso tú sabes que ahora no hay un pulmón ecológico en el Callao, etcétera, etcétera. Bastantes preocupados los dirigentes, por unanimidad hemos acordado participar unánimemente en apoyando a los dirigentes de Pachacute y a sus pobladores, y vamos a participar en esa asamblea preparatoria. Y también por encargo del presidente Pachacútec, estamos invitando a todas las fuerzas representativas políticas, sociales, económicas, que participen en esta gran asamblea preparatoria de esta marcha. Sinceramente creo que todo tiene un límite, y nuestros amigos de la región Callao, nuestros amigos Chimpún Callao han cruzado la línea. Todo tiene un límite, y ellos han cruzado la línea, creo que es demasiado. Primero fue el terreno de la policía de Ventanilla, que lo vendieron. Luego fue la intersección o la avenida Víctor Raúl, que viene de mi Perú, que la vendieron también a privados. Luego está en problema el tema del Cerro Cachito, que iba a ser destinado para las personas con discapacidad. Ahora el Parque Zonal. Mañana, ¿qué más será? La iglesia de Pachacútec, las playas de Ventanilla. Nosotros los ventanillenses vamos a luchar para recuperar el patrimonio de Ventanilla. No vamos a defender nada porque ya lo han comprado, ya lo han subastado. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a elevar nuestra voz de protesta juntamente con nuestros hermanos de Pachacútec, Jonás, Escobar, todos los amigos del Frente Único, si me olvido de alguno de ellos. Vamos a levantarnos en pie de lucha como ventanillenses para proteger el patrimonio de Ventanilla. Bien. Creo que es el momento de los ventanillenses, digamos. Bien, muchas gracias. Sí, no es absolutamente nada personal contra ustedes, pero sí contra sus actos de gobierno. Está mal que vendan el patrimonio de Ventanilla como si esto fuera la venta en un mercado libre donde cualquiera puede hacer lo que le da la gana. Bien, muchas gracias por esta llamada telefónica a Eduardo Boucher. Y el teléfono sigue sonando, hay que darle la oportunidad a todos nuestros amigos que quieren llamar o que están preocupados por este tema tan importante como es la venta de este terreno que se ha hecho por parte del gobierno regional del Callao. Bien, también estamos con la presencia del doctor Manuel Chávez Arenas, con él vamos a conversar también acerca de este tema. Él ha sido regidor del distrito y conoce perfectamente la situación que estamos pasando. Buenos días, Manuel. En primer lugar, saludar a la audiencia y aunarme a este compromiso que todos los ventanillenses estamos asumiendo el día de hoy. Yo creo de que la radio y los medios de comunicación, Tulio, van a jugar un papel muy importante para que la población pueda estar enterada de todo esto. Yo quiero saludar la presencia de Pepe, de Vicky, de Jorge, y también saludar a la distancia a nuestro amigo Eduardo Advíncula. Es cierto, quedan cortas las palabras emitidas y expuestas en un diario, la prensa chalaca de nuestro amigo Pepe Escobar, al calificarlos de sinvergüenza. Yo creo que se quedó corto. Y como bien lo has resumido, Tulio, y como bien lo ha explicado Pepe Escobar, sentimos vergüenza ajena porque nuestras autoridades no están haciendo nada en defensa de la población de Ventanilla. ¿Dónde están esos funcionarios que dicen son candidatos? Por ejemplo, el señor Mori, que viene constantemente a Ventanilla y no exponía esto en Pachacútec cuando se reunía con los dirigentes, cuando él ya sabía de que este terreno se había vendido. ¿Dónde está nuestra consejera regional, Ana Bejarano, que representa al distrito de Ventanilla? Y seguramente si revisamos el acta, no habrá dicho ni habrá argumentado absolutamente nada. Pero sí, como es de conocimiento público y según documentos de la OSI, esta consejera pues venía cobrando todo el periodo 2012 en la municipalidad de Ventanilla con un sueldo y cuya presencia nunca físicamente se le vio en el distrito. ¿Dónde están los regidores que no fiscalizan eso? ¿Dónde está la labor que tiene que tener la autoridad local? Y como lo hemos escuchado en el audio, Tulio, el 28 de octubre del año 2010 señalaba de que se enfrentaría ante cualquier persona, ante cualquier autoridad, incluso ofreciendo su propia vida. Ajá. Suena anecdótico, sí. Todo esto, sí, Tulio. Vamos a, efectivamente, ¿no? Esas palabras han quedado un poco en el aire. Vamos a, bueno, han cortado. Bueno, nuestros amigos de Pachacútec también están llamando. Ahí tenemos una llamada. Muchas gracias por estar en la sintonía de nuestro programa Así es el Callao. El 453-1654 está a disposición de todos ustedes para que puedan opinar acerca de este importante tema. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días. Le saluda el señor Jonás Velázquez, de acá del proyecto especial Balnearios. Bueno, lo escuchamos, señor Jonás. Así como todos los dirigentes de Pachacute, realmente estamos totalmente indignados por todo lo que viene realizándose acá en la venta del terreno del proyecto especial del Parque Zonal. Realmente hemos tomado una decisión, todos los dirigentes de Pachacute, que el día 20 vamos a salir a una movilización masiva con la única finalidad de recuperar este área destinado para todos nosotros. Para no confundir las cosas, lo que vamos a hacer al respecto político lo vamos a dejar a un costado. Protesta social. En este caso, los funcionarios del gobierno regional en Callao han cometido el peor error de sus vidas porque Pachacútec no va a permitir que esto sea borrón cuenta nueva. Muy bien. Tanto la municipalidad que está en la ventanilla, como ocupante precario, debería recuperar esa área tal como se dice en primera instancia, porque argumentos legales los tienen. Ellos tienen una constancia de posesión otorgada por la municipalidad provincial. También tiene una respuesta positiva de parte del gobierno regional, en ese entonces dirigido por el doctor Eder Cuevas en el año 2010, en la que pues le da la idea de si es posible entregar esa área como parque zonal. Entonces, invocamos desde acá, así como hemos escuchado hace un momento el reportaje del alcalde en que se comprometió a construir ese parque zonal, creo que él tiene que recapacitar y va a recapacitar para que se una a todos nosotros y recuperar esa área para nuestros hijos, al futuro de nuestros hijos y nuestros nietos acá en Pachacute, como también en Ventanilla y en todo el Callao. Bien, muchas gracias por su llamada telefónica. Bueno, las llamadas son insistentes y bueno, tenemos aquí a varios dirigentes. Pero, que Tulio, también hay que conversar con ellos. Sin temor a equivocarme, yo creo que existe una agenda personal por parte del movimiento Chimpún Callao y de todas las autoridades que están involucradas. Como lo señaló Pepe, no existe oposición en el Consejo Distrital de Ventanilla, no existe fiscalización, pero sin embargo nos enteramos de que con agenda personal muchos funcionarios se dedican a hacer proselitismo con los ingresos y recursos de los ventanillenses. Tenemos a un regidor, el señor Pérez, quien no tengo el placer de conocerlo, quien dice ser o se presenta como candidato. Sin embargo, cuando el pueblo de Ventanilla necesita a su regidor para que pueda fiscalizar, para que pueda darle el uso de la palabra a un vecino de Ventanilla cuando quiere expresarse públicamente en una sesión de consejo, no le da el pase. Y él, entonces, él dice que es ventaniense todavía, ¿no? Bueno, todos sabemos que no vive en Ventanilla, Tulio. Así no es novedad que en estos momentos muchos se van a inscribir y la van a decir que viven en Ventanilla. Entrevistando y llamó una señora y seguramente dijo de que era su vecina. Moreno de Cáceres. Ah, mi vecina, decía. Y la señora le habrá dicho, pues no la conozco, ¿no? Tulio, yo creo que la labor fundamental de los dirigentes de larga data, con la experiencia que tiene Pepe y los amigos de Pachacute, y con lo que acaba de comentar Eduardo y con lo que acaba de llamar el vecino, yo creo que vamos a demostrar que solamente la unidad y que solamente conglomerando a las fuerzas políticas, sin distinciones de colores y tintes políticos, vamos a poder demostrar al Callao, vamos a poder demostrar a esa gente que ha venido a lucrar, Tulio, esa gente que ha venido a llenarse los bolsillos de la forma más descarada. ¿Cómo es posible que un terreno pueda venderse, no solamente por el precio, sino de la manera vergonzosa como lo han hecho? Yo estoy totalmente seguro de que aquí... A espaldas de la población, yo ¿no? Estoy totalmente seguro, Tulio, de que las autoridades del distrito de Ventanilla, los regidores, el alcalde, el presidente regional, tenían conocimiento de cada paso que se venía realizando. Entonces, yo creo que ahora... O sea, que todos están metidos en este... Exactamente, Tulio. No puedes tapar... Va a pasar un elefante de 10 metros por tu delante y no te vas a dar cuenta... Y recién ahora, y teniendo la oportunidad de quedar bien con la población, imagínate no darle luz a la palabra a un ventanillense que quiere, con justa razón, expresar todo lo que está pasando. Vamos a hablar también del costo de esta venta, que es realmente irrisorio, pero tenemos una llamada telefónica de nuestros amigos. ¡Aló, buenos días! Sí, muy buenos días. Le habla el señor Manuel Inga Samaniego. Soy uno de los dirigentes de la Concertación Nacional de Personas con Discapacidad y Familiar del Perú. Sumamente preocupado, amigo, por lo siguiente. El día de anteayer, el señor Germán Congona, que es una persona con discapacidad, ha tenido un accidente muy lamentable y se ha partido, fracturado la pierna en dos partes. Ahora, él es un dirigente con discapacidad que está luchando por el Centro de Rehabilitación de la Persona con Discapacidad en Cerro Cachito, Ventanilla. Y sin embargo, de una manera totalmente irregular, como ustedes sabrán, este centro es para todos los ventanillenses con discapacidad, el gobierno regional ha hecho un cambio de uso. Pero la cosa va más allá de ese tema. porque también anoche ha habido una reunión de los señores de Coproden, compañeros, también soy parte de Coproden, en la cual se ha visto con mucha preocupación y va a haber una respuesta respecto de la venta del terreno dirigido, dedicado para el Parque Zonal de Ventanilla, uno de los pulmones de Ventanilla. Y en verdad, yo creo que ya se pasó, esta es la línea de quiebre en el cual los ventanillenses deben salir a protestar. El gobierno regional no puede manejar, digamos, los patrimonios que le pertenecen a toda la población de Ventanilla, especialmente Pachacútec. Por eso estamos en una asamblea permanente y va a haber una respuesta contundente al respecto. Bien. Bien, muchas gracias a nuestro amigo desde el asentamiento humano Angamos en Ventanilla, que se ha comunicado con nosotros. El 453-1654 está a disposición de todo el pueblo chalaco para que pueda participar con sus preguntas y con sus comentarios. Manuel Chávez, ¿qué piensas tú del costo de la venta de este terreno que ha sido rematado a 7 millones de soles? Ha sido regalado, Tulio. Regalado, piensa. Pero solamente en el papel. Bueno. Los que vivimos en Ventanilla sabemos de que hay muchos empresarios que definitivamente quieren invertir y vienen al distrito de Ventanilla buscando nuevos espacios para poder desarrollar su empresa. Solamente en Pachacútec podemos observar que los terrenos bordean los 100 a 150 mil dólares y estamos hablando de 2.000 metros cuadrados. Imagínate en la Avenida de la Playa. Quienes vivimos y sabemos que hay empresarios que compran o venden sus propiedades, esos terrenos, Tulio, no se valoran menos de $200 metro cuadrado en camino a la playa con título de propiedad. Entonces resulta sospechoso de que una propiedad de casi 25 hectáreas se venda a 7 millones de soles, cuando estoy totalmente seguro, y lo sacábamos con la calculadora en los cortes, de que ese terreno está valorizado en más de 70 millones de dólares, Tulio. Más de 70 millones de dólares. Sí. Y nos quieren hacer creer a los ventanillenses de que ese terreno costó esa irrisoria cantidad que se está haciendo mención. Entonces, significa, Tulio, que hay algo sospechoso, que hay algo que se tiene que investigar. Y una vez más reitero, ¿dónde están nuestras autoridades que tienen que cumplir la función de velar? No, o sea, que por los intereses del distrito de Ventanilla. Todo un faenón. Tú lo has dicho, Tulio. Y eso, estoy seguro, el día de hoy, con el compromiso que existe con los pobladores de Ventanilla, quienes tienen la oportunidad, gracias al programa radial, puedes poder llegar a la gente y poder ellos tener la oportunidad de escuchar, analizar y poder también emitir su opinión a través de las llamadas por teléfono. Tulio, es vergonzoso, lo conversábamos con Víctor, con Trinidad, con Virginia, la cotera. Ese faenón que acabas de hacer mención, es sospechoso que un terreno pues se pueda vender a esa irrisoria cantidad cuando todos sabemos que los terrenos se están valorizando porque hay un proyecto de construir el mega igual parque. Igual fue vendido también el terreno destinado a que iba a ser destinado a la policía, ¿no? Estamos seguros de que en el papel figura un precio dólares, que creo, no es real y era exactamente más de 10 veces Tulio, más, ese, ¿no?, terreno está valorizado en más de 70 millones de dólares y nos quieren hacer pretender de que se ha vendido a esa cantidad. Yo creo que los funcionarios, yo creo que las autoridades, yo creo que Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y los dirigentes de Ventanilla, vamos a tener que averiguar y llegar al fondo de esto. Bien, vamos a conversar también con el señor Víctor Trinidad Castro, el secretario general del asentamiento humano Villa Los Reyes. Antes vamos a contestar una llamada de nuestros amigos oyentes. Aló, buenos días. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? El otro, Juan José López. Ah, ¿cómo está, doctor López? ¿Lo escuchamos? Sí, Tulio. Bueno, también consternado, por decirlo menos, esta noticia, que no hace más que extender la fila de ventas insólitas y sospechosas en el distrito de Ventanilla desde que esta agrupación de Chimbún Callao puso los pies en nuestro distrito, ¿no? Esta venta increíble de 247 mil metros cuadrados, ya cercados, había que preguntarse quién gastó en la construcción de este cerco perimétrico, amén de la ilusión que se fomentó a nivel de todo el pueblo de Pachacútec y de todo el distrito, porque dada la envergadura del terreno, iba a ser un parque zonal que indudablemente iba a servir a toda la comunidad de Ventanilla, no solamente para los hermanos de Pachacute. Pero te reitero, Tulio, que esto no hace más que sumarse a la larga lista. ¿Te acuerdas de la venta del terreno, de más de la mitad del terreno que ocupaba la comisaría de la Unión Satélite de Ventanilla? Del terreno que perteneció a la fábrica de Discote y apareció siendo rematado increíblemente en el año 2002, estuvimos en el Consejo de 2003 al 2006 y nunca supimos de esa venta, menos de ese remate, y apareció siendo uno de los propietarios del hermano, uno de los hermanos del ex presidente regional, señor Curi. La verdad que me sumo a la indignación de los dirigentes de Pachacute, y por qué no, ojalá todo el pueblo de Ventanilla se sume a ellos para que se encuentre cuáles han sido los motivos reales de la venta de este magnífico terreno que alguien atinadamente lo cercó y prometió hacer allí un hermoso parque zonal. No sé quién será el responsable, pero lo cierto es que me sumo a esta indignación de los amigos de Pachacutec en la venta oscura y nada pues santa de este hermoso terreno que hubiera sido lindo, se hubiera convertido en el verdadero parque zonal que todos Ventanillas necesitan. Quería hacerle una sola pregunta al doctor Juan José López. Usted que ha sido 3 veces alcalde de Ventanilla, ¿piensa o cree usted de repente que estos señores se van a salir con la suya? ¿Cómo ve el futuro de este tema, finalmente? Mira, no puedo ser muy optimista, Tulio. A pesar de la denuncia de la venta extraña, rarísima, del terreno que se embargó a Biscotti, el escándalo y la lucha muy fuerte de muchos pobladores de la ciudad satélite de Ventanilla contra la venta de más de la mitad del terreno de la comisaría de la Unión Satélite de Ventanilla, estas han quedado consolidadas como un hecho ya irreversible. La verdad, ahora esta venta que supera largamente a los 2 hechos anteriores, yo pienso que quizás haya alguna reflexión o un retroceder a esto solo con la fuerza popular, ¿no? Que la comunidad haga sentir su indignación y haya una protesta para que esta venta realmente sea de algún modo, sin violentar la ley, anulada y vuelva a los fines por el cual supuestamente la habían cercado en su momento oportuno, ¿no? Bien, muchas gracias al doctor Juan José López Álava, exalcalde de Ventanilla, por estar en esta comunicación. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Bien, estamos, como ya comenté, también con otro dirigente de nuestro populoso y querido distrito de Ventanilla, el señor Víctor Trinidad. Él es secretario general del asentamiento humano Villa Los Reyes del Cono Norte de Ventanilla. Buenos días. ¿Cuál, Víctor Trinidad, cuál es tu posición, tu opinión acerca de esta noticia que ha conmocionado a todo el distrito? Tulio, muchas gracias. En primer lugar, agradecer esta oportunidad y aquí a los auténticos líderes connotados de Ventanilla, Manuel, Pepe Escobar, Jorge y Virginia Lacotera. Para nosotros es de mucha preocupación este tema. Yo creo que ya lo han dicho acá quienes me han antecedido. Yo quiero ser concreto. Creo que el sistema modelo fujimontesinismo se sigue aplicando en todo el Callao y en Ventanilla. Creemos de que definitivamente bajo una dictadura vienen actuando tanto el gobierno regional, tanto la municipalidad. Hemos escuchado en el audio a Omar Marcos. donde él dice, oye, voy a ponerme los pantalones para defender a Ventanilla. Y creo que le han bajado los pantalones a él. Y esto, él debe responder al pueblo de Ventanilla. Claro. Porque nosotros no vamos a dejar que esto pase de alto. Yo invoco a Pepe formar un frente amplio de lucha. Los ventanillenses debemos recuperar la dignidad que nos viene quitando este sistema chimpún Callao que ha colapsado en toda la región Callao. Y nosotros del Cono Norte, Villa Los Reyes y los 24 asentamientos humanos, vamos a autoconvocarnos el día de mañana para ir con la Federación de Asentamientos Humanos del Cono Norte para decir alto a esta barbarie, porque este es faltamiento respeto a la población de Ventanilla. Yo creo que aquí ambas autoridades tienen que rendir cuenta al pueblo. Yo invocaría, una vez más, que sin redundar lo que han mencionado mis antecesores, vamos a convocar a los 5 segmentos de la sociedad civil organizada Ventanilla para decir alto a este, creo que falta de respeto, más grande que a la Catedral de Lima. Vamos a ponernos de pie y vamos a luchar para que estas autoridades respondan y digan lo que han hecho, como en la noche, en la oscuridad. Es una mezquindad. Es una política de violencia que vienen aplicando en Ventanilla, Tulio. Esta política de violencia es esto, que no quiere que el pueblo de Ventanilla tenga un parque zonal, donde los niños, los adolescentes, nuestras madres de familia, nuestra población vaya a esa zona, al cual en la campaña para su reelección prometieron construir el parque zonal. Fue su bandera de ellos. Ellos son unos mentirosos, unos traficantes de la esperanza del pueblo de Ventanilla y del Callao. Yo creo que esa es mi opinión concreta. Hagamos un frente amplio, Pepe. Y todos ustedes creo que van a coincidir con esta propuesta. ¿Tú crees que se saldrán con las suyas o no? Como la primera vez con esta fábrica Biscotti que prácticamente la compraron para el hermano de Curi, con el terreno de la policía que prácticamente también lo vendieron a precios irrisorios. ¿Tú crees que esta vez el pueblo va a permitir que suceda esto? Porque ya han pasado dos eventos de esta naturaleza. Claro que este es el premio mayor, digamos así, pero ¿el pueblo despertará de Ventanilla, tú crees? Yo creo que sí. Llegó el momento que el pueblo de Ventanilla tiene que ponerse de pie. Yo creo que esta vez nos van a salir con la suya. La voz del pueblo es la voz de Dios. Tenemos que empezar a comunicar a la población por todos los medios y que el pueblo tendrá que hoy día decir basta de estas acciones negativas que solamente lo que hacen es hacer daño al pueblo de Ventanilla. Bien. Bien, también estamos con otra dirigente, Virginia Lacotera Briones, y queremos escuchar pues la opinión de ella, qué es lo que piensa con respecto a esta venta de un terreno que había sido destinado, que había sido defendido por el mismo alcalde con la población y que ahora finalmente ha sido vendido a vista y paciencia de nuestra primera autoridad, como es el alcalde de Ventanilla, del doctor Félix Moreno, presidente del gobierno regional, y como siempre, de espaldas a la población. ¿Cuál es su opinión? Buenos días ante todo y gracias Tulio por darme la oportunidad de poder opinar aquí en tu radio. Muy mortificada, ¿no?, por lo que está sucediendo, que prácticamente a Ventanilla lo han convertido en una chacra, donde este sistema de chimpún hace lo que se le pega la gana, ¿no? No consulta nada a la población. Nosotros prácticamente no existimos, la dictadura reina y por supuesto que estamos en contra de ello. Y como parte del gobierno de turno, como es candidata al Congreso por el Callao, solicitaré al Congreso para que intervenga y se solicite al presidente regional del Callao para que rinda por este atropello al pueblo de Ventanilla, negándonos el único parque zonal que íbamos a tener en la historia de Ventanilla. No es justo, entonces es mi compromiso. Es lo que voy a hacer, es lo que voy a colaborar, bueno, aparte de formar parte también de ese frente de protesta, ¿no?, a este atropello a Ventanilla. Y espero, pues, invoco a todos los ventanillenses que despierten, a todos mis vecinos. Les saludo a la señora Virginia Lacotera, y ustedes saben que siempre he luchado socialmente, y en verdad es preocupante que sigamos soportando y durmiéndonos y aceptando todos los atropellos. De ahí debemos despertar y reaccionar y reclamar nuestros derechos. No sé si se saldrán con la suya, pero al menos hagamos sentir de que no estamos de acuerdo y que esto es una injusticia para todos nuestros niños y jóvenes en especial. Bien, también estamos con nuestro amigo Jorge Ruiz Mazuelos, él es presidente del Comité Vecinal de Antonia Moreno de Cáceres, más conocido como la Ciudad del Deporte, y vamos a escuchar también cuál es la opinión, porque no solamente este es un tema, como ya lo dijeron, que molesta a los amigos, a los vecinos de Pachacútec, sino que a todo el distrito de Ventanilla, porque este es un parque por la magnitud del terreno que iba a favorecer no solamente a los moradores de Pachacútec, sino a todo el distrito de Ventanilla e incluso a familias del Callao. ¿Cuál es su opinión? Muy buenos días, muy agradecido por habernos invitado y darnos la cobertura en tu radio para poder expresar lo que sentimos nosotros. Estoy acá con grandes dirigentes como JJ Escobar, Manuel Chávez, Virginia Lacotera, Víctor Trinidad y quien te habla, Jorge Ruiz. Ya estamos acostumbrados a estas sinvergüenzadas de estos señores, pero creo que esto rebasó el límite de la paciencia del pueblo ventanillense. No podemos permitir que gente ajena a nuestro distrito venga a enriquecerse y a traficar con lo que es del neto ventanillense. Yo tengo 12 años viviendo en Ventanilla y en 12 años, es cierto, Ventanilla ha cambiado una barbaridad. Ha crecido abismalmente, pero informalmente. Y de eso se valen nuestras autoridades para hacer lo que quieren. Es hora de que el pueblo se levante, recupere su dignidad y tengamos nuestra propia imagen de gente ventanillense, gente inmigrante, gente luchadora. No podemos seguir en este acto de corrupción, no podemos apoyar esto ya. Llegó. Por eso se invoca a todas las autoridades que en época de campaña se rasgan las vestiduras para decir que luchan por su pueblo, que ahora nos unamos en una sola voz y luchemos contra estos sinvergüenzas corruptos que tenemos como gobernantes en Ventanilla. Pido el apoyo de la población civil, las altas autoridades, al Congreso mismo y al mismo Ollanta Humala, para que de una vez pongan orden en el Callao. Y en Ventanilla, señor. Por eso el día 20, a una sola voz, todos nos vamos a unir, sin identidad política, solamente como pobladores y vecinos de Ventanilla, y luchemos por lo que es nuestro, nuestro parque zonal, señores. Bien, bien, amigos, tenemos una llamada telefónica a estas horas, al 453-1654. Aló, buenos días. Buenos días, le habla Sonia Salazar, de Bahía Blanca. ¿Desde dónde nos llama? De Bahía Blanca. De Bahía Blanca, en Pachacútec. ¿Le escuchamos? Bueno, a mí me parece indignante lo que está sucediendo. Y como dijo el señor Escobar en un principio, esto es un insulto para nosotros. El pueblo de Pachacútec no puede permitir que estas cosas estén ocurriendo. Y yo les doy todo mi apoyo y el día 20 yo voy a estar presente también en esa marcha. Bien, bien. Muchas gracias por llamarnos a Sonia Salazar desde Bahía Blanca en Pachacútec. Bueno, realmente esta noticia ha explotado en Ventanilla y la pregunta es cuál es la historia Juan José de cómo se enteraron ustedes, dirigentes de Pachacútec, de esta información. De repente no contar mucho los pormenores, pero imagínense, ustedes saben eso, pero las autoridades municipales, y está grabado en videos que han sido subidos al Facebook y a otras redes sociales, donde indican en una sesión de consejo que no saben nada de nada de nada. Incluso hay un regidor, que ya dijimos su nombre, que dijo que iba a levantar las banderas de lucha y que por aquí y por allá, pero finalmente parece que se olvidó de llevar la bandera a la sesión de consejo y ni siquiera pues le permitieron hablar a un dirigente de Pachacútec que estaba muy preocupado por esta venta tan increíble. Bueno, ellos particularmente hacen su pequeño consejillo, reciben las órdenes del caso y ya saben que lo que tienen que hacer. Todos están digitados. Pues no se nota claramente. Ahí dice, vamos a hacer esto, levante la mano, unanimidad. Ahí no hay una sola oposición. No hay oposición, entonces. No hay oposición ni siquiera para realizar la fiesta del Corpus Christi. Pero ahí hay regidores que han ganado por otros movimientos. Bueno, el gobierno es tan bueno, según ellos, que no pueden oponerse. Claro, no hay nada que criticar, no hay nada que fiscalizar. No, yo creo que Julio y Pepe lo saben. Yo creo que hay que ser claros en esto. que lamentablemente no están cumpliendo una labor por la cual han sido encomendados, y que en época de campaña, pues sí, podían manifestar su oposición públicamente al pertenecer a otro partido político, pero que misteriosamente, como lo señala Pepe, no existe la capacidad de que los regidores puedan poner la voz en alto y puedan tener ellos la certeza y la seguridad que como regidores tienen que fiscalizar al Consejo. Yo creo que solamente tienen una agenda personal, muchos de ellos solamente ven las próximas elecciones, más no se dedican a hacer un trabajo como debe ser. Y lo mismo va para los funcionarios. Los mismos funcionarios tienen su propia agenda personal. El alcalde también tiene su propia agenda personal, que quiere ir al Callao y descuida lo que está pasando en Ventanilla. Entonces yo creo que hay una irresponsabilidad por parte de nuestras autoridades. Bien, yo también quiero saludar a las palabras de la señora Sonia Salazar, que estoy seguro que expresa el sentir de todos los ventanillenses. En pocas palabras ha dicho claramente una cosa: yo voy a estar el 20 en la lucha por la recuperación de la dignidad del pueblo de Ventanilla, porque lo que está pisoteándose acá es la dignidad de las familias. Este es nuestro regalo por el Día de la Madre. Este regalo le estamos dando, en vez de darle, han venido regalando tacitas, regalando pescado, ¿no? Engañándole. ¿Con qué dinero? Y le dan el Día de la Madre. Este es su abrazo por el Día de la Madre. No tienes un parque zonal donde madre ventanillense puedas ir con tu familia a divertirte y distraerte un rato. Estoy totalmente de acuerdo con mi amigo Víctor Trinidad, que formemos un gran frente amplio en defensa del pueblo de Ventanilla y de todo el pueblo del Callao, porque el abuso no es solamente en Ventanilla, en Pachacut, es en todo el Callao. Y para esto vamos a pedir la unidad de todos, todas las fuerzas políticas, las fuerzas vecinales, incluido el cuarto poder, que es el periodismo, a quien te felicitamos por este gesto que tienes tú de abrir las puertas y decir y hacernos decir lo que realmente sentimos y pensamos. Los congresistas de la República, los cuatro congresistas, ¿dónde están? ¿Dónde está su palabra? ¿Dónde está su pronunciamiento? Bueno, vamos a pedir también a todos los dirigentes, a los exalcaldes de Ventanilla, especialmente JJ López, que ha hablado muy bien, y yo quiero ser más optimista que él. Esto no va a quedar en borrón y cuenta nueva, porque acá hay dolo, y está claramente la documentación descrito que ese terreno está en posesión de terceros, lo dice la escritura pública, y dice también que no tiene carga ni gravamen, y sí tiene carga y gravamen. Y dicen varias mentiras que al final de cuentas la vamos a poder rebatir. Tenemos abogados. Justamente, aquí estamos con el doctor Manuel Chávez Arenas para que nos pueda decir. Justamente lo conversábamos de la manera legal. ¿Esto se puede recuperar o ya no? El frente que se va a formar, vamos a exigir la nulidad del acto jurídico, porque los argumentos que acaba de presentar y exponer Pepe son ciertos y válidos. Yo creo que no hay peor intento el que no se hace. Aquí, como lo dijo el doctor Juan José, exalcalde del distrito de Ventanilla, la fuerza popular se hará sentir. No solamente esta marcha que se va a realizar el 20 de mayo significará pues una posición sólida y unánime del distrito de Ventanilla, también tenemos los argumentos legales para poder rebatir y solicitar la nulidad de este acto jurídico del contrato de compraventa. Simplemente, Tulio, para expresar nuevamente lo que dijo Pepe, la prensa, los medios de comunicación, radial, escrito, tienen una labor fundamental, porque ellos también son personas que se van a comprometer con rescatar y recuperar este terreno, como lo dice Pepe, optimista, yo también, y todos los que estamos en la mesa también. Yo creo que si la prensa, la población organizada, la sociedad civil organizada, vamos a poder lograr que recuperemos este parque zonal, que yo creo que va a ser una batalla muy fuerte, pero estamos seguros que vamos a tener la fuerza y los líderes para poder conseguir esto. Bien, tenemos una llamada telefónica ya en la parte final de nuestro programa. Vamos a ver con quién estamos en la línea. Aló, buenos días. Aló, buenos días, Tulio. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Francisco Quesada, desde el mercado de Viña, en Pachacútec. Adelante, Francisco, te escuchamos. De verdad que estoy muy indignado por esta situación que está haciendo el movimiento Chimpún Callao. Omar Marcos, yo voté por él y verdad que me siento muy decepcionado, y apoyo a la dirigencia de Pachacote que está promoviendo esta marcha para poder defender los derechos de todos los pachacotanos. Muchas gracias, Julio. Bien, muchas gracias a Francisco Quesada desde Pachacute por esta llamada telefónica. Sí, adelante con nuestro amigo Jorge Ruiz. Mira, Tulio, Chimpún Callao cree que en Ventanilla solamente existe gente para ser seguridad, ser choferes, barrer las calles, pero no es así. En Ventanilla tenemos muy buenos profesionales, en Ventanilla tenemos gente capaz. Entonces, este 20 se va a demostrar que verdaderamente la gente de Ventanilla sí sabe defenderse, no solamente haciendo marchas, sino como ha propuesto el amigo Trinidad, hacer un frente, y se convoca a todos los profesionales para entre todos buscar la salida a este problema. Ahora, yo también hago el llamado a Rogelio Sánchez y al congresista Esparo, que no se han pronunciado sobre este tema. ¿Dónde está? Supuestamente ellos han salido elegidos por el Callao y son los primeros en poner el pecho por su población que le dio su voto. A ver, convoco pues para que ellos se pronuncien y puedan darle también una salida a este problema, porque no puede quedar impune un acto de esta índole, de esta magnitud. Cometió un error Chimpún Callao, pasó el límite. Ahora va a conocer a la gente de Ventanilla. Muchas gracias. Bien, bien pues, amigos, seguimos con el teléfono. ¿Hay alguna llamada? Bueno, yo en realidad quiero agradecer a nuestros amigos de Pachacútec, de Ventanilla, que han venido hasta nuestra cabina para poder opinar acerca de este de esta noticia tan terrible como es la venta de este terreno, ¿no? Una cosa que podemos resaltar es de que, como dijo Manuel Chávez, este terreno ha sido vendido a 7.000 soles cuando... 7 millones. A 7 millones, perdón, 7 millones de soles, cuando podría costar fácilmente 70 millones de dólares. Exacto. ¿No? Bueno, el área es de 247.000 metros cuadrados aproximadamente, y estaba pues destinada, como ya lo escucharon ustedes en un audio de propias palabras del alcalde de Ventanilla, quien dijo que se ponía los pantalones para este parque zonal tan importante y tan requerido pues en el distrito de Ventanilla. Ojalá que la cuestión legal se pueda también manejar de buena manera, porque según los datos que tenemos, esta empresa que ha comprado este terreno se ha formado en el mes de octubre, prácticamente en el mes en que se vendió este terreno, y según la SUNAT no ha solicitado ni siquiera la impresión de facturas ni boletas ni ningún tipo de estos documentos, y lo cual pues a todas luces parece indicar que esta empresa se creó con la única finalidad de comprar este terreno a un precio regalado. ¿Y cuál es el negocio aquí? Según ya lo hemos escuchado en otros ejemplos de este mismo gobierno de Chimpún Callao, cuando lo hizo Curi, ¿no? Lo compran y automáticamente lo venden a otro, y el otro lo vende a otro, y de esa manera logran pues salirse con la suya. Exactamente, Tulio, que no quepe duda de que este frente que se va a formar tendrá la valentía y el coraje para hacer la denuncia correspondiente al Ministerio Público, para denunciar a las autoridades, probablemente por el delito de asociación ilícita para delinquir, porque sospechosamente se ha hecho una venta en todas luces irregular, un justiprecio que no justifica para nada el valor real del terreno, y es más, siendo un área destinada para... que Pachacútec y Ventanilla pueda tener un acceso y un lugar como un parque zonal, lo mínimamente, Tulio, y los dirigentes saben eso, debió haberse consultado a la población de Ventanilla, a la población de Pachacútec, si justificaba la venta de este terreno. Yo no me explico, con el dinero y el ingreso que tienen por canon y las rentas, el gobierno regional tenía la necesidad, Tulio, de vender este terreno por 7 millones de soles y algo más. ¿Justificaba la venta? ¿Para qué? Hay muchas cosas, muchas preguntas que quedarán, y seguramente con el frente evaluaremos, y por qué no nos temblará la mano para hacer la denuncia correspondiente al Ministerio Público, y caerán quienes tienen que caer. Bien, palabras finales también de nuestros amigos. Comenzamos por acá con las palabras finales de Jorge Ruiz Mazuelos, de Antonio Moreno de Cáceres. Bueno, invitando a la población para el día 20, y podamos hacer sentir a esos gobernantes que verdaderamente Chimpún ha cometido un exceso, y la gente de Ventanilla no se lo va a permitir más. Creo que fue la gota que rebasó el vaso. Y ojalá que el día 20 toda la población civil, altos dirigentes, políticos, nos pongamos una sola camiseta y luchemos por nuestro distrito. Bien, también vamos a escuchar las palabras finales de Virginia Lacotera Briones. Bueno, también yo... También yo les invoco a toda la población ventaniense a que por favor el día 20 se pongan la camiseta y estemos también en esa marcha protestando por esta venta ilícita, sin consulta popular al pueblo. Basta ya de que nosotros seamos mangoneados, se podría decir. Nuestras tierras ventanienses las han convertido en una chacra donde hacen lo que quieren todo el mundo. Y esto no puede continuar así, ¿no? Se vende terrenos tras terrenos a los precios que ellos les plazca, aparentemente, pero todo tiene un trasfondo y esto ya debe detenerse. Y yo pido que por favor el pueblo ventaniense despierte, abra los ojos y tome conciencia que para todo tenemos que ir a Puente Piedra, para cualquier, queremos hacer un parque zonal, queremos ir a una piscina y no tenemos nosotros, cuando podemos tener un señor, hemos podido tener un señor parque zonal, con toda la recreación completa, porque terrenos es lo que nos sobra en Ventanilla, ¿no? Y en vez de apoyarnos en construir un lindo parque zonal en Ventanilla, más bien se ha vendido el único terreno que estaba destinado, ¿no? Un terreno tan grande a un precio tan insólito. Bien, vamos a escuchar también las palabras finales de nuestro amigo Víctor Trinidad Castro. Él es subsecretario general del asentamiento humano Villa Los Reyes. Tulio, muchísimas gracias. Indudablemente el León Dormido, que es el Cono Norte, se tiene que poner de pie esta semana. Vamos a solidarizarnos con los amigos de Pachacútec, todo Ventanilla, indudablemente. Esto no debe pasar más. Tenemos que invocar a la población de Ventanilla, a los transportistas, a las asociaciones padres de familia. Me refiero a los cinco segmentos de la sociedad civil organizada, los clubes de mares, comunidades populares, tienen que ponerse de pie, porque ellas son los que estaban ilusionados de que este parque zonal se iba a construir lo más pronto posible. Y ahora ellas, como madres innovadoras y luchadoras, sé que están decepcionados de esta actitud de las autoridades y estamos seguros que ellos y la Federación y la Asociación de Comercio y Clubes de Mares a nivel distrital de Ventanilla nos van a acompañar el día 20. No lo dudo, que el pueblo tendrá la razón. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Víctor Trinidad. También las palabras finales de nuestro amigo Juan José Escobar. Bien, primero felicitar a todos los presentes acá y a todos los que están escuchando, y estoy seguro de que esta lucha va a tener éxito, no dudo de eso. Yo cada vez que voy a jugar sé que voy a ganar, si no voy a morir en el intento. El asunto es el siguiente, el tema no pasa solamente en el hecho de recuperar un área de terreno, porque eso sería simple. El hecho basa en que tenemos que recuperar la dignidad del pueblo que está siendo mancillada. El hecho se basa en que no podemos nosotros dejar una herencia de un pueblo indigno a nuestros hijos. Nosotros tenemos que luchar para que nuestros hijos sean después orgullosos de lo que hemos hecho en esta vida. Porque esta forma de vivir en Ventanilla no puede continuar así. Porque la dignidad es lo único que vale en la persona. Ahora, la convocatoria sí a todos los dirigentes, a todas las organizaciones, a todos los políticos, a los apolíticos, a todos los que realmente se sientan atañados por esta situación, para el día de mañana, 9 de la mañana, en el local del Frente Único, a una cuadra de la Curva de la Unión, tomen ustedes el carro, el Moradito o el Roma, y les van a dejar ahí. Ustedes llegan y vamos a tener la mejor asamblea multipoblacional, donde estaremos proponiendo la creación del Frente Amplio, para con ese Frente Amplio poder luchar para que nunca más en Ventanilla, en Pachacute y en el Callao vuelva a suceder lo que está sucediendo. Muchas gracias. Bien amigos, han sido pues los vecinos de Ventanilla, también dirigentes de Pachacute, en este tema tan controversial como es la venta de este terreno que era destinado a un parque zonal y que tiene a todas luces pues muchas partes que no entendemos, pero que esperamos también

Así. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Antes de pasar a nuestro siguiente tema y con nuestros siguientes invitados, queremos agradecerles a todos ustedes, a todos aquellos que están en la sintonía de la www.radiochalaca.com. Muy felices y contentos porque realmente estamos con una gran sintonía. Este tema que hemos tocado, estoy seguro que ha sido pues escuchado por muchos ventanienses, sobre todo, porque es un tema muy controversial y que estoy seguro que dará mucho que hablar en los próximos días. Quiero contarles que nuestros siguientes invitados ya se encuentran con nosotros y con ellos vamos a conversar acerca de los votos golondrinos. Esta manera de, digamos, de trabajar de algunos políticos que de alguna manera pues meten personas a en el proceso electoral para ganar pues las justas electorales. Vamos a conversar con el señor Jorge Palacios, regidor de la Municipalidad Distrital de La Punta. Está también el vecino punteño José Rizzi Carrascal, el expresidente de la lucha contra los votos golondrinos, también es presidente de la Junta Vecinal de La Punta, y también estamos con nuestro amigo Ángel Coveñas, integrante también de este comité de lucha contra los votos golondrinos y también director del periódico La Punta. Bien, vamos a comenzar nuestra entrevista con el regidor de la Municipalidad Distrital de La Punta, el señor Jorge Palacios. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Bien, un saludo a toda la audiencia chalaca. Bien, vamos para que nuestros amigos sepan, ¿no? Porque muchos en muchos lugares se ha ganado pues con los famosos votos golondrinos. Y entonces vamos a conceptualizar para que nuestros amigos oyentes sepan claramente qué cosa es un voto golondrino. Cuéntanos. Un voto golondrino es el voto de un ciudadano que no pertenece a un distrito y es sembrado adrede para torcer la voluntad popular. ¿Qué significa sembrado? O sea, ¿cómo así? ¿Cómo? ¿Es un fin económico? Puede ser un fin económico, ¿no? Se le convence a alguien por un fin económico, o de repente es alguien que trabaja para una agrupación política, entonces simplemente por un tema de favor político accede a... Y te hago esa pregunta porque para torcer la voluntad de un pueblo en las elecciones no podemos tener un voto golondrino, ni dos, ni tres. Estamos hablando de cantidades un poquito grandes, ¿verdad? Claro. Bueno, en el caso de La Punta, es un distrito chico, ¿no? La Punta tiene más o menos 5.000 votos. Voy a hablar de números redondos ya. La Punta tiene 5.000 habitantes, de los cuales 1.500 son menores de edad y 3.500 son mayores de edad. Teóricamente los 3.500 mayores de edad deberían ser los únicos que deberían elegir a sus autoridades. Ajá, o sea que en La Punta hay una población electoral de 3.500 personas. Que residen en La Punta. Eso, claro. ¿Ustedes cómo lo han obtenido? ¿Cómo lo saben? Eso es a través del último censo. A través del último censo. Así es. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que en el padrón electoral de las elecciones del año 2010... En las últimas elecciones. En las últimas elecciones municipales y regionales, el número de votantes en La Punta era de más de 7.500. O sea, estamos hablando de más de 4.000 personas de excedente con respecto a los que deberían ser los que elijan a sus autoridades. Ajá. O sea que según, digamos, el padrón, deberían haber 3.500 votantes, pero en las últimas elecciones ustedes han descubierto que han votado 7.500 personas. Claro, bueno, no necesariamente todos han votado, ¿no? Porque siempre hay un porcentaje de ausentismo, ¿ya? Pero el padrón electoral decía más de 7.500 personas. Cuando ustedes saben que tienen 3.500 mayores de edad, que son los que están autorizados para votar. Claro, que o son sea, los... ¿de dónde salió más de la mitad? Ya, de esos 4.000... votantes excedentes a lo que debería ser el número real de electores. Hemos, en diferentes trabajos de depuración que hemos hecho previos y análisis... Casa por casa. bueno, casa por casa, verificando los habitantes que hay en cada casa y también con nombres. Y la punta... Y DNI, ¿no? Sí. Claro, como la punta es un poco... Es chico, grande, todo el mundo se conoce. Ese lujo de hacer ese trabajo muy pormenorizado, digamos, ¿no? Así es. Entonces, de esos 4.000 pudimos determinar, que, sí, continuando en números redondos, que 800 punteños, 800 de esos 4.000 son punteños que se han mudado, pero que todavía no han cambiado su DNI a su nueva dirección, que es fuera de la punta. Entonces estamos hablando que 3.200 de esos 4.000 sí son golondrinos sembrados adrede para cambiar la voluntad popular de la punta, ¿no? O sea que ustedes pueden decir, sin temor a equivocarse, que 3.200 votos golondrinos en las últimas elecciones han entrado a tallar. Así es. Y esto obviamente ha cambiado la voluntad del pueblo, pueblo punteño. Bueno, 3.200 aunque le moleste a muchos, yo sí estoy convencido de que cambió la voluntad de la punta. En la punta debería haber otro alcalde en este momento. Eso yo lo digo con toda seguridad. O sea que en la punta, según el censo que ustedes han hecho, porque como repetimos, ¿no? La punta pues no es como el cercado Callao, ¿no? Es un distrito bastante pequeño, como tú lo dijiste, todos se conocen y ustedes se pueden dar el lujo incluso de ir casa por casa para verificar quiénes viven, el DNI, etcétera, etcétera. Y han determinado que existen 3.500 personas mayores de edad que pueden votar, pero en las últimas elecciones ustedes han descubierto que habían 3.200 votos golondrinos. Así es. ¿Es así? Así es. Bien, vamos a conversar también con el señor José Rizzi, conocido vecino de La Punta, presidente de la lucha contra los votos golondrinos. Señor Rizzi, ¿usted cuántos años viviendo en La Punta? Vea, señor Chávez, muchas gracias por la entrevista. Bienvenida para todos los punteños y un saludo a todos los chalacos que están en serios problemas ahora en Ventanilla. El tema es el siguiente. En La Punta, como ha manifestado nuestro regidor Coco Palacios, existe un excedente de 59% de votos que están por encima de los que realmente deberían votar legalmente en La Punta. 59%. Sí. Eso hace que nuestra elección no sea la que realmente la voluntad de los punteños... Que no sea justa, ¿no? No es justa. Definitivamente no es justa. Para eso hemos formado este comité, el cual yo presido, y que estamos trabajando de la siguiente manera. Un momentito, señor Rizzi, antes de hablar del futuro y lo que están trabajando, con toda esta información que ustedes han logrado recopilar, ¿usted podría decir de que, como ya lo dijo el regidor Jorge Palacios, el regidor de La Punta, usted también podría decir de que el alcalde actual no debería estar ahí? Yo pienso igual. Debió ser otra de repente la... El ganador. El ganador. Pero así se dieron las cosas. Y está el señor Pío Salazar, actualmente está, usted podría decir, por los votos golondrinos. Así pienso, que ganó por los votos golondrinos. Ha habido una organización muy bien montada, con personas que iban en microbús, llevadas profesamente para votar. Yo tengo un CD que manifiesta eso con toda claridad. Un video. Un video que me lo proporcionó una señora que lo filmó y que ha habido, pues como yo le digo, una manipulación de la votación electoral en La Punta. Ajá, y Pío Salazar es de las filas de qué movimiento? De Chimpún. De Chimpún, Callao. Bueno, este programa ya parece un programa en contra de Chimpún y la verdad que no tenemos nada contra ellos, ¿no? Pero bueno, yo qué culpa tengo que pasen todas estas cosas, ¿no es cierto? ¿No? Y son cosas probadas porque ustedes son vecinos de La Punta, que tienen muchos años y que se han dado el lujo de ir casa por casa para saber quiénes son realmente sus vecinos y quiénes son los que deberían votar en las elecciones anteriores y en las que vienen. Vienen sobre todo. Dígame, el pueblo de La Punta, los vecinos de La Punta, ¿apoyan su labor? Sí. ¿Ya saben de esta noticia? Claro que sí. ¿Y qué piensa La Punta? Mire, para darles a conocer todo lo que estamos haciendo, se ha preparado un volante que se va a repartir en estos días. Igualmente se van a poner dos banderolas con la finalidad de darles a conocer que vamos a realizar un censo. Un censo particular, digamos. Totalmente particular, hecho por los mismos miembros vecinos del comité y con la ayuda de los vecinos que nos van a colaborar para hacer una cosa muy clara, muy precisa, determinar quiénes no viven en las casas. Este censo que ustedes van a hacer, que yo me imagino que debe ser muy pulcro, muy exacto, va a estar, digamos, con el visto bueno de alguna del jurado nacional, porque hay que darle una validez oficial al censo que ustedes van a hacer. Mire, no tiene apoyo legal en el sentido legal, precisamente, valga la redundancia, pero sí tiene sentido para los ciudadanos de La Punta. Nosotros lo vamos a hacer a conciencia, somos un grupo humano que estamos en la lucha contra los golondrinos y queremos erradicarlos. Y esto se va a hacer de acuerdo como manda la ley. Y una vez hecho el censo y determinadas las personas que no viven, y de acuerdo a las personas que no viven, el que vive en una vivienda tiene el derecho de pedir un certificado domiciliario. Una vez con su certificado domiciliario, que va a ser, ese es un documento legal, se hace la impugnación ante la RENIEC. Y en la RENIEC eso tiene que retirar del padrón a estas personas que no viven en el domicilio, el cual el propietario del domicilio o la persona que vive en él como miembro titular de la familia, los rechaza porque no son miembros de su familia. A ver, vamos a aclarar eso. Ahí está la parte legal que están incumpliendo, ¿eh? La parte ilegal en todo caso. Mire, a ver, supongamos que yo vivo en Pueblo Libre y alguien me dice, mira, ¿sabes qué? Yo estoy postulando para regidor, yo quiero que votes por mí. Pero yo le voy a decir, bueno, pues yo vivo en Pueblo Libre, no puedo votar. Bueno, pero cámbiate pues de zona, ¿no? Vente aquí a la RENIEC y yo te doy, digamos, o sea, ¿qué dirección voy a poner? Tengo que conversar, se supone, con algún vecino punteño para que me pueda dar oficialmente una dirección. Y el vecino punteño nunca le va a dar una dirección a 3.500 personas, digamos, ¿no? Ahí está lo ilegal en todo caso. O sea que el voto golondrino consigna una dirección que, digamos, que no le pertenece. Que no le pertenece. Hay casos que hemos podido comprobar, por ejemplo, yo tengo el caso de 300 y pico de personas que tienen un domicilio legal y comprobado que no pertenece a La Punta, pues sin embargo su DNI sí tiene una dirección de La Punta. Y eso se puede comprobar con el teléfono que tienen ellos fácilmente. Claro. O sea que ahí está la parte ilegal del asunto. Parte ilegal. Porque yo puedo ser una persona con un golondrino, digamos, y como yo quiero votar a favor de un movimiento, pongo la dirección del señor Rizzi, pongo su dirección. Y usted obviamente me puede denunciar, porque yo no vivo en su casa. Estoy cometiendo una infracción. O sea que los votos golondrinos los podemos denunciar. Se denuncian. ¿Y qué penalidad tiene usted? Bueno, ¿sabe usted qué penalidad hay? La penalidad para voto golondrino. No la conozco, pero la penalidad definitivamente que lo que buscamos nosotros es que sea retirado del padrón en la RENIEC. Ahora, si la RENIEC toma una acción legal contra esa persona por no haber declarado su verdadero domicilio, ya es un asunto ya de la RENIEC. Está claro, ustedes no quieren a los votos golondrinos. No. Y también está claro que en La Punta hay 3.200 votos golondrinos que han participado en las últimas elecciones y que han hecho ganador al señor Pío Salazar de las filas de Chimpún Callao. Así es. ¿Y quién mete a estos golondrinos? ¿Eso se puede saber? Mire, eso yo creo que data ya de un tiempo, indudablemente, pero ahí están y nosotros lo que queremos es erradicarlos definitivamente. Consideramos que las próximas elecciones deben ser unas elecciones netamente de los punteños y de aquellos que quizás en algún momento vivieron y pueden ser considerados como punteños siempre, porque a veces la familia los considera miembros de La Punta. Claro, tiene su dirección La Punta y encima tiene lazos familiares con vecinos de La Punta, ¿no? Eso se respeta. Cuéntenos, señor Rizzi, ¿qué acciones están realizando este frente que ustedes tienen, digamos, para la lucha contra los votos golondrinos? ¿Qué acciones específicas está realizando su agrupación para erradicar a estos votos golondrinos que han hecho ganar a un alcalde que no merecía estar en estos momentos como alcalde de La Punta? Mire, como le manifesté, hemos iniciado con un censo, ya venimos trabajando hace mucho tiempo, verificando las direcciones, que no es cosa fácil, porque la RENIEC cuando entrega el padrón, lo entrega sin direcciones, lo cual nos obliga a buscar las direcciones. Ya hemos hecho un avance bastante importante, que creo que está por el orden del 40-45%, Sin embargo, para completar ese 60% que nos falta, estamos haciendo este censo que le he manifestado, y luego del censo, una vez detectados los golondrinos, vamos a iniciar el proceso ya legal de erradicarlos mediante la impugnación que se va a hacer en la RENIEC, y la RENIEC los tiene que retirar del padrón. Al final debe quedar un padrón con aproximadamente 4.000 votantes, digamos, en la punta, y no deben haber más de ninguna manera. ¿Cuántos votantes aproximadamente? Aproximadamente, calculo yo, unos 4.000 votantes en la punta. 4.000 votantes, ¿no? Bien, también estamos con nuestro amigo Jorge Coveñas, también integrante del Comité de Lucha contra los Votos Golondrinos y también director del periódico en La Punta. Hola, Tulio. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, en primer lugar, saludando a todos nuestros vecinos de La Punta, apoyando este tema que es importante y trascendental, porque durante los últimos años, las últimas elecciones, lamentablemente, la voluntad de los punteños, no, de los residentes, de los verdaderos residentes punteños, no ha sido escuchada ni tampoco ha sido la que se ha transmitido a través de los votos. Han torcido la voluntad del pueblo. Así los es. Golondrinos. Esto es gracioso, pero nosotros como medio de prensa, cada elecciones que hay, estamos cubriéndolo y estamos en todos los lugares de votación. Entonces, nosotros nos quedamos sorprendidos porque cuando hay elecciones, parece una feria de gente, en su gran mayoría desconocidos, que circulan por La Punta, que vienen en combis, en los medios de transporte público, otros traídos en ómnibus contratados, y es gracioso porque todo el mundo se mira la cara y este señor, ¿de dónde es? ¿De dónde vive? Porque La Punta es chiquito, claro. tiene 10 cuadras de largo por 4 o 5 de ancho. Entonces, todos nos conocemos y la mayoría así de vista, pero ya no nos conocemos, ¿me entiendes? Los punteños. Entonces, cuando hay elecciones se ve toda esa trifulca, toda esa novedad, toda esa gente nueva que viene. Pero es penoso saber de que existen políticos corruptos que compran la voluntad y la conciencia de personas necesitadas, porque yo creo que tienen que ser necesitados para que yo agarre y cambie mi dirección viviendo en otro distrito por 50 soles y por ahí hubo un paquetito de víveres y encima la movilidad para que lo lleven a votar, porque así ha sido. Las cosas se tienen que decir como son, ¿no? Entonces, se aprovechen esta gente que necesita, y lo peor de todo, que le den direcciones ajenas a los verdaderos propietarios. Con decirte que había gente que tenía dirección del Coliseo Municipal. ¿En serio? Vive en el Coliseo. Así es. Y en diferentes instituciones que no les compete. Pero esto trae otra cola, una cola muy fuerte. ¿Por qué? Porque los verdaderos residentes, los verdaderos vecinos, y esa también es parte de nuestra preocupación, se ven muchas veces inmersos en procesos judiciales, en demandas de embargos. O sea, la parte delictiva también recae en eso. ¿Por qué? Porque llegan notificaciones a la casa de los propietarios, de los verdaderos residentes, con nombres que no viven ahí y que tienen esas direcciones. O sea, ese es otro tema importante que los vecinos de La Punta deben tomar en cuenta para que nos puedan apoyar en este tema. Bien, ¿no? Tenemos una llamada telefónica al 453-1654. Vamos a ver con quién estamos. Aló, buenos días. Julio, ¿cómo estás? Te voy a agradecer, si me permites, un comentario sobre el doctor Juan José López. Este tema tan importante, y que gracias a Dios escucho con agrado que un grupo de ciudadanos del Distrito de La Punta lo sacan a la luz pública, ¿no? Los famosos votos golondrinos en este querido distrito de la provincia del Callao. Sí, lo escuchamos, doctor. Lo que quería hacerte dos cosas puntuales, ¿no? Esta duplicidad que ha sido parte de la política de gente del Callao para obtener un voto más en un distrito sin perderlo en el cercado del Callao ha sido pues parte de la estrategia que han venido diseñando, no solamente en La Punta, sino también en otros distritos como en Carmen de la Legua, de vecinos que viven en el cercado Callao, cambiar su domicilio por vivir, por sacar una dirección del distrito aledaño al cercado, en este caso en La Punta, donde indudablemente la presencia de estos votos golondrinos es realmente descarada, y que lo digo con toda honestidad, el jurado nacional de elecciones no puede hacer federalista gorda de lo que a todas luces se comprueba con absoluta claridad cuando el censo del propio Estado demuestra pues de que es imposible que existan ahí más de 7.000 votantes, es decir, más del doble de la población que realmente debería votar. Y te agradezco la oportunidad porque yo tengo que decirlo y lo digo públicamente ahora y voy a luchar porque esto no se vuelva a repetir en el distrito de Ventanilla. Los vecinos de La Punta conocen a la perfección el lugar donde vive el general Mori, vicepresidente del gobierno regional del Callao. Esta política de voto golondrino o de cambiar domicilios, quieren volver a hacerla en el distrito de Ventanilla cuando este señor llamado vicepresidente del gobierno regional del Callao tiene el descaro y la sinvergüencería de querer ser el candidato a la alcaldía del distrito de Ventanilla, y ya empezó a presentarse en nuestra comunidad regalando tazas casa por casa en Antonio Moreno y Cáceres, o botando volantes en el distrito y hablándose amigo y vecino del distrito de Ventanilla. ¿Cuándo en su vida el señor Mori ha vivido en Ventanilla? Cuando los vecinos de La Punta saben dónde reside él y dónde ha vivido. Estas actitudes que empobrecen y perturban lamentablemente los procesos electorales, creo que deben acabar y debemos denunciarlas. Mi saludo fraterno a los amigos de La Punta que sacan a la luz pública y ojalá reciban sobre todo el respaldo de las instituciones del Estado para que hagan la purga correspondiente del padrón de electores de este hermoso distrito del Callao como La Punta. Muchísimas gracias, doctor Tulio. Bien, muchas gracias al doctor Juan José López Álava, quien estuvo en la línea telefónica. Me estaba diciendo, Ángel, que el señor Mori, Walter Mori, también ha sido candidato para La Punta. Cuéntanos. Fue precandidato. O sea, estuvo haciendo campaña también en el distrito de La Punta. Porque él es vecino de La Punta, vive en la avenida Grado. Ya. Sí, ahí está bien, pues, ¿no? Pero que haga campaña en Ventanilla. Ya, pues, ya. Está de más sin comentario, ¿no? O sea, yo creo que cada vecino, cada residente de su jurisdicción se merece a su jurisdicción. Estas elecciones municipales son elecciones vecinales, ¿no? Se elige al buen vecino, al mejor vecino, ¿no? Pero aquí hacen cualquier cosa menos esto, ¿no? Claro. Bien, regidor, usted es de Chimpún Callao, regidor de Chimpún Callao, ¿o de qué movimiento? No, estuve con el Partido Popular Cristiano. Partido Popular Cristiano. Ustedes se han dado cuenta, ¿cómo nació el tema del tema de luchar contra los votos golondrinos? ¿Cómo fue que nació? ¿Cómo se dieron cuenta ustedes que existía esto? Porque no es tan fácil. Bueno, ya lo está diciendo de repente Ángel, cuando en el día de la votación se encontraban con gente que nunca en su vida habían visto, ustedes que son netamente punteños. Sí, bueno, semanas antes de que se lleve el proceso electoral, nosotros solicitamos el padrón electoral al jurado nacional. Y cuando lo tuvimos en nuestras manos, nos quedamos sorprendidos. Porque sabíamos que habían golondrinos que venían de otras elecciones anteriores. Pero no pensábamos que fueran 3.200. O sea, ¿qué pasó? Que sabemos que Chimpún Callao, mucha gente pues, en Callao, y en los últimos años, más gente en la Punta, ¿no? Pero si estamos hablando que un voto golondrino usurpa la dirección de una persona que reside en el lugar donde él va a votar, que es un usurpador de la dirección, que tiene una dirección mentirosa, que no le ha sido otorgado por el dueño de la casa ni nadie por ahí, que vive ahí, es un acto ilegal, quiere decir que el alcalde Pío Salazar no es un alcalde legal, y podría estar sujeto a que lo saquen de la alcaldía, por si es que se demuestra que todos los 3.200 que ustedes dicen son votos golondrinos y son votos ilegales. ¿Ustedes han contemplado esa situación? Sí, pero el tema es de que hacer el proceso de impugnación de los votos golondrinos no es fácil. Uh-huh. O sea, el sistema está hecho para que el ilegal se salga con la suya, ¿no? Entonces, estamos en esto ya 3 años. Ya. No terminamos. Y en todo caso, ¿prefieren ustedes que las próximas elecciones sean limpias? Claro, lo que estamos apuntando no es a sacar al alcalde. O sea, lo que queremos es que el padrón electoral de las siguientes elecciones, que son el próximo año, sea con los votantes que deben ser. Nada más, eso es lo único que estamos buscando. Ahora, ¿cómo hacen esto? Estas agrupaciones, yo les diría bandas, ¿no? Porque para poder conseguir inscribirse en una dirección hay que tener un recibo de luz y agua. Bueno, sabemos que hay mil maneras de conseguirse un recibo de luz y agua en una dirección. Si sé que todos los días de cada mes viene el mensajero o el fajo de los recibos de luz del sur del distrito para repartirlos, y le doy un y le digo, mira, te doy 500 soles y tú dame el fajito. Ajá. Yo ya tengo 1.400 recibos de luz o de agua que se los puedo dar a la gente que yo manejo en el Callao para que se inscriban en la RENIC con esa nueva dirección, porque solamente necesitan más el recibo. O sea, esto que nos cuentas sería la manera de cómo se habría operado. Esa es una manera que yo supongo, claro, que si yo quisiera hacerlo, si yo fuera corrupto, claro, yo lo haría así, porque sería más fácil conseguir 1.500. Porque cuando uno, porque la, digamos, los requisitos de para inscribirse, sacar DNI con una nueva dirección, recibo de uso agua, recibo nada de uso más, agua, ¿no? eso es todo. Claro, y eso también debería revisarse, porque es muy fácil cambiarse de dirección y justo da pie a este tipo de situaciones, ¿no? Bien, hay problemas en el micro, nos la pila será, a ver, por favor. Bien, en todo caso, esa sería la manera de cómo se ha venido operando en algunos distritos en el tema de las últimas elecciones y con el tema también, pues, de los votos golondrinos. Bien, en todo caso, ¿cuándo terminarán ustedes esta gran labor de depurar este padrón electoral para que quede, digamos, saneado? ¿Y cómo van a hacer ustedes para poder lograr que el jurado, de alguna manera, saque, pues, a todas estas personas que les hemos denominado, pues, el golondrinos, ¿no? Tenemos programado hacer una labor rápida y lo más pronto posible. No hay una fecha exacta porque depende mucho del logro que tengamos con los residentes en la punta y de los datos que obtengamos para lograr detectar exactamente a los verdaderos golondrinos. Ese es el tema. Bien, pero esto se puede, digamos, oficializar. ¿Ustedes aseguran de que no habrán más votos golondrinos en las próximas elecciones? Mire, asegurarlo, un poco difícil porque podemos estar sacando y por otro lado pueden estar ingresando. Lo que pasa es que la RENIC tiene que ser más severa en la forma de inscribir nuevas personas, sobre todo en un distrito tan pequeño como La Punta. La Punta no crece en las casas de un día para otro, ni tampoco es fácil que un distrito con 4.500 o 5.000 habitantes vengan a inscribirse, pues, 100 personas, es ilógico. Ahí se inscriben los que cumplen 18 años y viven en su misma residencia, simplemente cambian porque obtienen el DNI, pero no es fácil que venga gente de afuera, como ha sucedido en las elecciones anteriores, en los meses de octubre o noviembre, previos a la elección, hablo del año anterior, digamos, comienzan a inscribirse, y eso ha sido comprobado. Uno verifica la fecha de inscripción de todas estas personas, y un montón están inscritas en octubre y noviembre del año anterior a las elecciones. Y en La Punta no ha crecido de esa manera, en La Punta, claro, se ha hecho un edificio. O sea, que ustedes han comprobado realmente que existen, sí, 3.200 votos golondrinos en La Punta. Aproximadamente. Y que obviamente esa cantidad puede torcer la voluntad del pueblo punteño de lejos, ¿no? Con toda seguridad. ¿Y qué le parece? Usted que tiene muchos años viviendo en La Punta. Bueno, ¿Alguna vez ha pasado una situación parecida? Yo vivo desde que nací y la verdad que nunca hemos tenido problemas de este tipo, a pesar de que en algún momento alguien habló de una elección de hace, creo que la segunda elección, después de que se hicieron las elecciones ya para no tener alcalde nombrados a dedo, que hubo una situación parecida. Y es probable que así haya sido. Se sembraron votos de no sé qué parte del Callao, que era, creo, Boterín, me parece, donde trajeron un grupo humano un poquito numeroso y lo sembraron en La Punta. Ese es un comentario que siempre he escuchado, pero que por cierto no me consta, pero es probable que haya sido así. Pero ahora sí le consta. Ahora sí me consta, porque yo soy el que estoy chequeando hace ya año y pico. Hasta tiene usted la fecha en la que se han cambiado de dirección. Claro, tengo muchas pruebas porque eso lo hice con el comisario de La Punta, quien tenía acceso a la RENIEC, y le dije, estos son para mí golondrinos, y me dijo, a ver, vamos a hacer una prueba. Fulano, ¿qué fecha se inscribió? Tal fecha. Claro, y también pueden ir a la casa de la dirección que figura ahí, y obviamente claro, no vive. Así es, y no es fácil. No vive. Ninguno así de ellos, ¿no? Así es. Uh-huh. Bueno, ¿qué comentarios? Entonces, el pueblo punteño, Ángel Coveñas, ¿sabe esta noticia? Definitivamente. ¿Y cuál es la opinión? ¿Qué dice La Punta de esto? Mira, todos los vecinos en realidad lo saben y lo comentan, ¿no? Es notorio, además, como te comentaba anteriormente, ¿no? En fecha de elecciones, La Punta se vuelve como una feria, ¿no? Donde viene gente de todos sitios. Y las colas en los lugares de votación, pues algunos que ya son punteños se saludan, conversan, pero la gran mayoría son desconocidos, créeme, yo te lo digo con base porque yo he estado en cada uno de los puntos de votación. Es más, en una oportunidad me tocó ser miembro de mesa y veía pues gente pues, que nunca he visto, que no conozco, es más, nada, o sea, son totalmente golondrinos. Yo quiero hacer un llamado especial a los vecinos del Callao, de las zonas periféricas, de los barrios populares, donde mayormente estos políticos corruptos que les gusta hacer ese tipo de movidas, los visitan, los convencen, les compran la conciencia, ¿no? Y el llamado viene en el siguiente aspecto, ¿no? Uno, cuando se termine de hacer esta depuración, Ellos van a ser espectorados del distrito, estos vecinos golondrinos van a ser espectorados del padrón electoral. Por lo tanto, no van a poder votar en las próximas elecciones si es que no se ponen a derecho, si es que no cambian a su dirección actual. Dos, esto está penado. Claro, porque está usurpando una dirección. Así es. Mentirosa, una dirección que no, o sea, no le corresponde. Yo como residente puedo agarrar y lo puedo denunciar penalmente. Y ojo, un voto golondrino tiene pena de cárcel, si no me equivoco, con pena privativa de la libertad hasta por 8 años, hasta no más de 8 años si no me equivoco, o menos de 8 años, algo así, ¿no? De 2 a 8, ¿no? Entonces, el llamado viene a ellos, ¿no? No se dejen comprar sus conciencias. Vecinos chalacos, nosotros armamos al Callao y nosotros aquí, los que hemos venido a esta entrevista, amamos a La Punta, la queremos de verdad y queremos que sean los residentes, los que viven en La Punta, los que elijan a sus autoridades, porque con nosotros como residentes conocemos nuestra realidad y no los golondrinos que vienen de otro lado, ¿no? A cambiar la voluntad pues popular, ¿no?, del vecino. Uh-huh. Bien, quiero para una última pregunta con Jorge Palacios, regidor del PPC de La Punta y el alcalde de La Punta, Pío Salazar, el doctor Pío Salazar, ¿sabe de esta situación? ¿Se ha enterado que hay votos golondrinos? Sí, ¿Cuál es su opinión? Él también aparentemente dice que está de acuerdo en la lucha del voto golondrino. Lo comprometimos para que esté dentro del comité. Ajá, ¿y qué tal? ¿Qué ha dicho? Fue a una reunión y de ahí no fue a ninguna más. Entonces no sé si tendrá la voluntad o no, ¿no? Pero lo que sí, pues creo yo, es de que si él decide seguir postulando con Chimpún Callao a la punta, no creo que le convenga mucho de que se depure el padrón, ¿no? Aparte de que hay otra cosa importante, ¿no? De que nosotros podemos estar depurando el padrón, pero el padrón de las elecciones pasadas. Pero en todo este tiempo pueden estar entrando nuevos golondrinos, que recién los veremos cuando tengamos el padrón de las próximas elecciones. Entonces, hay que estar bien atentos a lo que se pueda presentar de aquí en adelante también, ¿no? Porque ya conocemos los artificios, como le dicen ellos, ¿no? Los artificios políticos. Le dan ese nombre para darle un aspecto legal, correcto, ¿no? Pero sabemos que es pura corrupción, ¿no? Claro, es corrupción, sí, claro. De alto nivel, ¿no? De alto nivel, sí. Que incluso a ustedes que están muy dedicados al tema, les cuesta trabajo poder hacer la depuración, como tú dices, mientras ustedes están depurando, ya otros... Por otro lado están entrando, claro, los votos golondrinos, sí, pues, ¿no? Así es. Yo creo que ahí el jurado o la RENIEC debería tener... procedimientos un poquito más difíciles que solamente pedir un recibo de luz o agua, ¿verdad? Para poder determinar la dirección exacta de cada elector o de cada vecino. Bueno, yo quiero agradecerles, pero no sin antes, agradecerles, pero ya nos tenemos que retirar el programa y vamos a darle las palabras de despedida a cada uno de ustedes para que puedan decirnos pues lo último en este programa, y agradeciéndoles cuanto antes, agradeciéndoles que hayan venido y también poniendo a disposición este medio de comunicación, la radio que tenemos aquí y el diario Prensa Chalaca, para que ustedes puedan realizar una labor que esté de la mano con la población, sobre todo en la parte de las comunicaciones, ¿no? Por aquí comenzamos con las palabras finales. Bueno, solamente saludar nuevamente a los vecinos de La Punta, hacerles presente de que esto lo estamos haciendo de sentimiento y de puro corazón, y que este 19 pues nos apoyen abriéndonos las puertas de su casa. Ajá, ¿el 19 va a ser? A partir del 19. El sí, censo que ustedes van a hacer. El censo, sí, abriéndonos las puertas de su casa, colaborando con nosotros. Los que estamos a cargo de esto somos residentes y queremos lo mejor para nuestro distrito. Y finalmente, pues, a los vecinos del Callao, pónganse a derecho, cambien su dirección. La Punta no es el lugar donde ustedes viven. Dejen que seamos los vecinos de La Punta los que decidamos nuestro futuro. Ustedes preocúpense por el futuro de su jurisdicción. Bien, muchas gracias. Bien, también las palabras finales del señor José Rizzi Carrascal. Miren, yo lo único que les pido a los peruanos en general, y especialmente a los chalacos, es que ¿hasta cuándo vamos a permitir que un panetón tuerza o compre un voto? Eso no debe seguir en el país. Ni panetones ni piscos. Eso se reparten con dinero del propio pueblo. Pescadito también, ¿no? Y pescadito también. En el Callao es muy abundante el pescado, las botellas de pisco, los panetones y los chocolatitos para el día de la madre. Yo creo que eso tiene que cambiar. El Perú tiene que cambiar la forma de llevar la política. Hagamos política transparente, digna, decente. Yo creo que eso es lo que nos va a hacer grandes a todos. Llevar una conciencia de lo que es elegir un gobernante desde el nivel más bajo de un distrito a una provincia o al Congreso o a la Presidencia de la República. Tomemos conciencia, señores. Hagamos política, pero con conciencia de lo que es elegir un candidato, conociéndolo y buscando sus cualidades y sus virtudes. Gracias. Sobre todo que sea el vecino de La Punta. Así es, y el vecino de la localidad a la cual corresponde. Claro. Yo le agradezco mucho, señor Chávez, por su entrevista, y desde ya me comprometo a cualquier información que usted pueda requerir. Le agradecemos mucho. Bien, palabras finales también del regidor de La Punta, el señor Jorge Palacios. Pero antes que se despida, yo quiero preguntarles, ¿cuál es la población exacta, o por lo menos la población de La Punta? La población de La Punta es 5.000 personas, en números redondos, ¿no? Ajá. Un aproximado de 5.000 personas. Así viven es. En La Punta entre niños. Así jóvenes, es, ¿no? 5.000 personas. ¿Mm? Sí. ¿Y sabes cuál es el presupuesto anual que maneja la municipalidad de La Punta? Sí, recibe un presupuesto del canon aduanero de más o menos casi 20 millones de soles, ¿no? Y aparte de los ingresos. Y las rentas aduanas también. El canon aduanero, el FONCOMUN. Así es. y también los ingresos propios, que más o menos estamos hablando de medio millón de soles al mes. O sea que, como dice el señor José Rice, algo de 25 millones anuales se maneja en la punta. Ah, sí. ¿No? Claro. Una aproximada. Ha habido un recorte ahora con el tema del canon aduanero, de que está entrando menos plata, pero esto es recién. Claro, pero es un recién. Aproximado sí. De 25 millones anuales que maneja la... Bien, también quería... preguntarle, ¿cuántos regidores tiene La Punta? En La Punta somos, ese es un problema, ¿no? Porque La Punta solamente tiene 5 regidores y según el sistema establecido por el Jurado Nacional de Elecciones, el sistema de proporcionalidad, el partido que queda primer lugar en las elecciones mete 4 regidores de frente, así gane por un voto o así gane por 1000 votos o por 5000. Y el que queda segundo mete uno. Entonces, o sea que no hay un equilibrio. No hay un equilibrio. O sea, el alcalde tiene 4 mayoría, regidores y solamente mayoría. Hay un regidor que supuestamente es de oposición. Que yo no le digo oposición, simplemente es que haga su labor de regidor. De fiscalizar. Que no, claro, y su labor de regidor que es fiscalizar y representar al vecino. Lo que pasa es que a veces los políticos tradicionales que solamente buscan manejar sus hilos en base a sus intereses económicos, porque lo que buscan es mantenerse en un cargo para asegurar su economía mensual, su economía personal. Entonces manejan hilos, manejan a su gente, manejan la necesidad de la población, ¿no? Hay gente que necesita chamba, le da chamba, entonces ya lo manejó, le regalas un pisco, ya te lo compraste, le regalas un panetón, ya te lo compraste. Así funcionan, ¿no? ¿Cuánto gana el alcalde de La Punta? Mira, el alcalde de La Punta, el sueldo del alcalde es 3.800 soles. Pero sé que aparte se autoasigna una partida por racionamiento, que más o menos es algo de 3.000 soles más. ¿Por racionamiento? Racionamiento, sí. Que es horas extras. Uh-huh. Se le da ese nombre, ¿no? ¿Y cuánto gana o cuál es la dieta de un regidor de La Punta? Ya, la dieta de un... nosotros recibimos por dieta 500 soles. Y solamente podemos cobrar máximo por 2 dietas al mes. No, o sea, que recibimos 1000 soles. 500 soles por la sesión de consejo. Sí, y solamente por la sesión de consejo. Pueden haber 2 sesiones de consejo. Y máximo pueden haber 2 sesiones. O sea que su dieta mensual sería de 1000 soles. 1000 soles. 1000 soles ganaría un regidor de La Punta. Eso es lo que ganamos. Muy bien, La Punta no es como otros distritos del Callao, ¿no? O sea, La Punta es una urbanización prácticamente cuyas primeras necesidades primarias ya están prácticamente... En La Punta no hay problemas. ¿No? Estos 25 millones que se mueven anualmente en La Punta, tú como regidor, como autoridad política, ¿crees que es mucho, que está bien? No, si se manejan, si esas platas, si esos recursos se manejan en bien, no hay ningún problema. El tema es de que la política de Chimbún Callao es dar chamba para tener votos comprados, ¿no? Y manejar a la gente. Y también para tenerlos callados. Porque, ¿qué pasa? Que hay muchos problemas, pero la gente a veces no habla por temor a perder su trabajo, ¿no? Claro. Entonces, creo que el 70% del presupuesto se va en gasto corriente, en pagar sueldos. La punta tiene... es el distrito con mayor cantidad de trabajadores por metro cuadrado. Entonces, más que Miraflores, más que ¿cuántos cualquier... ¿Cuántos trabajadores habrán? Más de 500. Más de 500 así trabajadores. Así es, para un distrito que tiene 1 kilómetro de largo por medio kilómetro en la parte más ancha. Entonces, son 39 manzanas. Entonces, ahí hay un manejo político que no es conveniente, ¿no? En una oportunidad, a comienzos de esta gestión, yo sabía que ese problema ya inclusive venía de la gestión anterior, ¿no? Pero se ha acentuado también ahora, pensé que se iba a corregir. Yo solicité en sesión de consejo de que se contrate una consultora especializada para que haga un estudio de la organización de la municipalidad y nos diga cuál es el terno de la medida, que nos diga cuántos gerentes tienen que haber, cuántos jefes, cuántos operarios, lo que sea, y con su perfil. Pero no se aprobó porque el mismo alcalde en sesión dijo pues que si se hace eso tendría que votar un montón de gente y él prometió trabajo. Entonces, con esa respuesta, ¿qué se puede hacer? Pues, ¿no? No se puede hacer mucho, ¿no? Con ese nivel de políticos, ¿no?

1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. De esta manera estamos terminando nuestro programa Así es el Callao. Hoy día ha sido un programa bastante interesante, un programa muy explosivo en algunos momentos, con información bastante importante, controversial. ¿Cómo es este programa? ¿Cómo queremos que sea? Y un programa que está dedicado al pueblo chalaco, a la defensa de todos nuestros hermanos chalacos. Bien, y antes de irme, quiero darles una información bastante graciosa y seria también, ¿no? Antes de irse, nuestros amigos de La Punta, en ese trabajo de investigación que están realizando, en este censo que va a empezar pues a partir del 19, ellos han encontrado que el señor Abraham Ramírez Lituma, a ver, atención a esta información, ellos han encontrado, nuestros amigos de La Punta, cuando han estado escudriñando, chequeando el padrón electoral, han descubierto que el señor Abraham Ramírez Lituma vive en Grau 522 La Punta. Y eso es completamente falso y mentira. Así que nuestro amigo director del diario El Callao, Abraham Ramírez Lituma, también es un voto golondrino. Imagínense ustedes, Abraham Ramírez Lituma, entonces, director del diario El Callao, el subdecano de la prensa, dicen, vive en Grau 522 según su DNI y según pues lo que nos han dicho nuestros amigos de La Punta, que el día de hoy han estado con nosotros hace algunos minutos. Así que esperemos que cambie su DNI a su dirección, a su dirección real. Bueno, amigos, esto se acabó, esto ha sido todo por hoy. Muy agradecido y muy complacido por la gran sintonía que nos han dispensado todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos todos los días. Con nosotros será hasta el día de martes, el día martes nos reencontramos siempre a partir de las 9:30 de la mañana en una edición más de tu programa Así es el Callao. Un amigo y servidor, Tulio Chávez, se despide. Y no se olviden que el próximo miércoles el Pachacutano estará recorriendo